Cinema presenta Películas con Chicha. Películas con chicha. Chicha. Chicha. Chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha, chicha. Películas con chicha. Hola amigos, otra vez más aquí en el Películas con Chicha, y esta vez con un reto por delante, ¿eh? Un reto complicadete, porque vamos, yo estoy aquí rodeado de notas, una película de más larga. ¿Qué manía tenéis con películas tan largas? Coger películas más cortitas, hombre, que hay que sacar 3 horas seguidas de la vida para ver esto. Bueno, hoy vamos a hablar largo y tendido de El Padrino. El Padrino primera parte, película de 1972 de Francis Ford Coppola, cuando Francis Ford Coppola aún era Francis, no tenía ni el Ford ni Coppola, estaba empezando, tenía 31 añitos. Y bueno, ¿quiénes estamos hoy por aquí para hablar de El Padrino? Pues ya sabemos, por ahí, por los estudios centrales, nos falta Gonzalo Oliver. Hola amigos, encantado de estar otra vez aquí, en Pelis con Chicha. Y hoy, bueno, hoy le hemos dado fiesta a nuestro becario favorito, el hombre Picaraza, que además no le gusta la película y ya ha declinado la invitación. Él sabrá lo que hace, porque le ofrecimos una oferta que no podía rechazar y la ha rechazado. Él verá, allá él. Bueno, ¿qué tenemos más por ahí? Pues a Eduardo Ed Wood. Hola, amiguetes, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy hablamos... Hoy esto va a parecer más un Pelis con Chicha, va a parecer más un qué grande es el cine de José Luis Garci, porque es del tipo de películas que le gusta al Garci. Pero un peliculón, vamos. Sin ninguna duda. Forever and ever. Ya te digo. Muy bien, tenemos también a Luigi. Ciao amici, benvenuti a Pelis con Chicha. Bueno, pues no sé, yo con el nombre que tienes pensaba que ibas a tener un mejor italiano, pero bueno. Toma. Qué cabrón. Te voy a corregir. Te perdono porque ha sido tu cumple, ¿eh? Pero bueno, que eso, que peliculón. Vamos, la leche. Encima vi la versión que supongo que ya la habréis visto todos, que está remasterizada con las imágenes color y todo mejorado. Y wow, qué gozada. Se le veían las tetillas a Polonia. ¡Ay, madre! Anda, que... Bueno, ¿y quién es nuestro invitado especial que ha elegido esta película? Pues nada más y nada menos que un gran oyente de podcast, que es Fernando el Catódico. Hola, muy buenas, muy buenas. Encantado de estar aquí con vosotros. A mí no me gusta la película, por eso la he elegido. Anda ya, venga. No te creo nada. Mira. Se me nota, ¿no? Sí, sí. Siempre he tenido curiosidad por ese nick sacado ahí de entre Fernando el Catódico y Cálico Electrónico, esa mezcla extraña. Es fácil, mira, yo me llamo Fernando, mi mujer se llama Isabel, nos gusta mucho las series y la televisión, pues ya sabes, los Reyes Catódicos, tío. Muy bien, muy bien. Bueno, pues ya sabemos que la primera pregunta es para ti, majete. A ver, ¿por qué elegiste la peli esta? Que nos has hecho ver a todos aquí para venir hoy aquí a hablar largo y tendido de ella. ¿Por qué elegiste aquí El Padrino para hablar de ella? Es una de mis preferidas. No es que la haya visto 400.000 veces, pero vamos, cada poco tiempo la suelo ver la trilogía. Y aunque es un clásico que todo el mundo, bueno, que todo el mundo conoce de oídas, pues creo que es bueno revisionarla y hacerle un Pelis con Chicha para que la gente muy muy inteligente que sigue este podcast pues esté puesta al día, y si no la ha escuchado, que salga del pecado. Si no la ha visto, que diga. Es eso. Así, eso, la gente que oye este podcast es toda muy inteligente, por eso no sin ninguna duda, sin ninguna duda. Bueno, de hecho pedimos el coeficiente cuando se suscriben al, al Facebook, a ver. Tiene que pasar de 150, si no, hombre. Entonces ya me apunté antes de eso. Bueno, y ahora la siguiente pregunta también es para ti, y es que nos hagas un resumen, de una sinopsis, resumen de la película, porque hay gente que escucha el podcast sin haberla visto, y esta es una de las películas, justo con Casablanca y alguna otra, que más gente dice haber visto cuando es mentira y no la ha visto. Entonces, estoy seguro que hay mucha gente que no la ha visto y va a escuchar el podcast. Ahí, pues, haznos un resumen. Ahí va, pues un resumencito sin hablar de mucho. Bueno, es una historia de una familia mafiosa en Nueva York de los años 40, entre 45, y es la, como solo contamos la primera, es la historia de Don Vito Corleone, y como él maneja a toda la familia y a toda la mafia, y ¿qué quieres que os diga? Y todos los rollos que se trae para solucionar los problemas que tiene con el resto de las familias y con sus hijos, porque tiene tres hijos. Tiene uno que es bastante bruto, pero un poco tonto, pero buena persona. Tiene uno que es muy apocado. Y tiene al pequeño, que es al que quiere con locura, que es prácticamente un héroe de guerra, de la Segunda Guerra Mundial, y que quiere tener alejado. Y entonces, pues el mayor problema que tiene es en la sucesión dinástica de su imperio mafioso. Al final, el que se verá abocado a coger las riendas será el hijo pequeño. Y no cuento más. Muy bien. Bueno, pues vamos a hacer una rondita, a ver, bueno, que ya hemos dicho que a todos nos gusta la película, pero bueno, podemos dar las primeras impresiones. A ver, adelante por ahí, por los estudios centrales. A mí me mola mucho esta película de gangsters, porque en vez de centrarse, digamos, en los negocios, en los asuntos turbios, habla de la familia. Es todo, pues, digamos, va en el grupo, en lo que es la familia, centrado en eso. Y eso es una cosa que me mola. Ya está. Bueno. Joder, qué rápido. ¿Ves? Claro, va de la familia. Sí, no, efectivamente. Va de eso. Sí. Bueno, a mí también me gustó mogollón. Es que encima a mí nunca me han ido mucho las pelis de gángster, tampoco. Pero no es de gángster, es la película familiar. Ya, pero esta, sí, igual es por eso, porque se centra más en los personajes, claro. Y todo eso. Es que se ha dicho de todo ya de esta película. Yo no sé si vamos a decir algo, no, porque es que cosa maravillosa vamos a decir. Pero ya se ha dicho todo. Vamos a rascar la superficie. Es que no hay palabras para describir la película. Es que es una gozada de verla. O sea, es que es canela fina. Y es el punto donde el Francis Ford Coppola explotó. Y eso, y no sé, a mí me gusta mucho la película. Las interpretaciones, el guión redondo, está genial. ¡Está genial! Es que, bueno, sí, ya diría. Luego la analizamos más. Sí. A ver, Luchi, cuéntanos. Bueno, pues digo lo mismo. Es una película que quizá por ser una de las primeras que enfocan el punto de vista más humano, si se puede decir, de lo que sería una familia de la mafia, una familia mafiosa. Y luego, bueno, porque tiene de todo. Tiene tiros, tiene suspense, tiene amor. Y bueno, y esa, digamos, esa lealtad, o ese código no escrito que se supone que tiene la mafia, sobre todo la mafia de aquellos años 40. Entonces, bueno, el conjunto, si lo unes a una buena fotografía y una música impecable, pues, joder, tienes un peliculón con chicha. Muy bien, bueno, pues a mí también me parece que es una excelente película, y me parece que es que marca un antes y un después en este tipo de cine, ¿no? O sea, ha marcado un montón de clichés que a partir de entonces pues han sido tomadas por las películas del género. O sea, si nos fijamos, por ejemplo, en Scorsese, que ha copiado al Padrino en básicamente todo lo que ha hecho. O sea, desde el tipo de muertes sangrientas que se muestran, ¿no? La misma secuencia de cuando llevan a alguien al campo, así en plan bucólico, y luego se lo cargan allí, ¿no? Pues es como el final de Casino. Los mismos personajes, ¿no? Porque el personaje de Sonny, pues me recuerda mucho a lo que luego fue el personaje de Joe Pepsi, ¿no? Que es más exagerado, más llevado al extremo, ¿no? Pero yo creo que bebe muchísimo el cine de Scorsese y el cine posterior de gánster de esta película. Y luego también me parece que rompe un montón con las normas establecidas en el lenguaje cinematográfico hasta ese momento. O sea, hace cosas que son súper novedosas. O sea, ya en La Luz ya hablaremos, pero es que es súper tenebrosa, todo oscuro. En vez de mostrar los ojos, que normalmente en el cine clásico te mete la luz, la banda de luz en los ojos para que lo que veas y lo que más destaque son los ojos. Aquí todo lo contrario, aquí los ojos se quedan oscuras. Luego, en la misma introducción en la película, en vez de introducirla como se solía hacer, yo que sé, en las películas de western, es muy notable, se ve mucho eso, ¿no? Cómo va del plano general, ¿no? Y va bajando la grúa y va cerrando. Y se va cerrando el plano y entra en el pueblo, ¿no? Y entonces esa es como la introducción en la película, ¿no? Y cuando termina hacia el contrario. Aquí no, aquí es al revés. Empieza con un primer plano del tío este que le va a pedir a Vito que cargue a los que han abusado de su hija, ¿no? Y lo que hace es abrir el plano muy lentamente, en un traveling muy despacito, va abriendo el plano, ¿no? En vez de yendo hacia él, sale de él, ¿no? A plano general. Entonces, es que rompe con un montón de normas o de cosas que se solían hacer hasta entonces. Por eso me parece muy novedosa y me sigue pareciendo muy moderna, incluso hoy en día, ¿eh? Ya tiene 40 y pico años la película. Y me sigue pareciendo muy moderna, muy moderna. Bueno, pues venga, al ataque con la película. Vamos allá. ¿Empezamos un poco por el libro? Venga, sí. Vamos a empezar con la gestación. Pero muy poquito. Proyecto. No, bueno, podemos hablar un poquito de cómo se gestó el proyecto de todo ese tema. A ver, cuéntanos. Avanti. Me toca, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues la novela de Mario Puzo. La novela en realidad trata lo que serían las dos primeras partes de la trilogía, la primera y segunda película. Uh-huh. Y bueno, pues era una novela que no había tenido demasiado éxito, aunque bueno, llamaba mucho la atención la forma en que trataba a la mafia y tal. Pero bueno, pues Coppola se enamoró de ella y hizo todo lo posible para poder hacer la película. En principio, como bien habéis dicho, pues nada, dijo que iba a ser una película barata y tal y cual. Lo que pasa es que, bueno, una novelilla, pues, bueno, lo digo hasta aquí, dice, tiene 500 páginas, uh-huh, en 49 partes, 32 capítulos, y es la vida de Vito desde agosto del 45, hasta la película, en realidad. Uh-huh. Agosto del 45, que es cuando empieza con la boda, ahí luego ya hablaréis los expertos sobre la primera escena con la iluminación ahí que se ve a Vito en la oscuridad. Uh-huh. Pues eso, de 45 hasta el 49, 4 años es lo que trata la película. Lo dicho, Paramount y Coppola pensaban hacer, bueno, Coppola yo creo que engañaba un poco a Paramount, quería hacer una película pequeña. Al principio no sé si dijeron que $1,000,000 o... Sí, sí, bueno... Sí. Que no tengo aquí, sí, ahora mismo el dato. Sí, pero... no, a ver, principalmente esto, o sea, a ver, yo tenía entendido, bueno, que ni Mario Puzo tenía el menor, sí, interés en la novela, simplemente porque lo que quería era ganar dinero, y tanto quería ganar dinero que le vendió los derechos al productor Robert Evans incluso antes de terminar, uh-huh, la novela, antes de terminar de escribirla. Tenía un tratamiento de 20 páginas, se lo presentó y se lo vendió porque le conoció en una fiesta, no sé dónde, y al final le coló la novela, ¿no? Incluso la novela no iba a tener el título del Padrino, sino que se iba a llamar Mafia. Luego ya se sabe que suprimieron todas las referencias a la mafia y a la Cosa Nostra, pues por problemas que hubo, por muchas protestas. Entonces, aquí la productora quería hacer una película sin ninguna pretensión, simplemente pues porque tenía los derechos de la novela y quería hacer una película de serie B, porque había hecho ya algunas películas de gánster antes, pero habían fracasado estrepitosamente. Entonces, no tenían básicamente ningún interés en hacer una película de gánster, quería hacer una cosa de serie B. Y aquí sí que el principal problema que le veían a las otras películas que habían fracasado era que el equipo de actores, el equipo técnico y bueno, todo el equipo de la película, pues no era italoamericano, si es que era de mafia esta de italoamericanos, ¿no? Entonces, como que no estaban bien representados. Y aquí Robert Evans dijo que lo que quería era que se pudiese oler el espagueti, ¿no? Los espaguetis al ver la película, ¿no? Entonces, lo que pretendió es coger el mayor número de actores y de equipo italoamericano para que se respirase ese aire, ¿no? De Italia. Sí. Entonces, sí, aquí se entrevistaron con varios directores y al final optaron por Coppola, más que nada porque era un tío joven, 31 años tenía, cobraba poquito, no había hecho nada. Había tenido un fracaso con Llueve sobre mi corazón. Y sí, claro, y entonces dijeron, vale, este tío le vamos a doblegar y vamos a hacer con él lo que nos dé la gana, y además es italoamericano, que nos viene muy bien. Coppola, por su parte, no tenía tampoco el menor interés en hacer la película, simplemente que le pagaban. Y claro, él quería dinero para hacer sus proyectos porque acababa de fundar la productora Zoetrope. Entonces él pues dijo, bueno, pues vale. Y encima tampoco le gustaba la historia porque, o sea, que pensaba que iba a ser toda base de estereotipos italoamericanos de los que había sufrido él pues durante toda su vida, ¿no? Por llamarse Coppola. Y que glorificaba la mafia, que bueno, había muchísima violencia. Entonces, tampoco le gustaba la historia por ningún lado. Y luego encima tuvo un montón de protestas por parte de organizaciones políticas y organizaciones sociales porque tenía mucho miedo precisamente a que se reflejasen esos estereotipos italoamericanos en la película y que se vinculase a la película con la mafia. Entonces hubo avisos de bomba, les seguían con coches y cuando se iban les dejaban notas de si seguís con la película ya sabéis lo que os va a pasar y cosas así, ¿no? A toda la gente del equipo, ¿no? Sí, mira, se tuvieron que reunir con la Liga de Derechos Civiles Italoamericanos. Sí, sí. Sí. Y entonces, pues ahí es cuando llegaron al acuerdo de que no iban a hablar de mafia, de Cosa Nostra y de cosas así italianas. Y entonces es porque cuando le dejaron rodar. Y otra cosa que hicieron fue contratar a varios de la liga para la película, darles trabajo. Entonces también se callaron la boca. No, pero yo me imagino que una vez vista la película por los mafiosos, estarían más contentos que chupitas, porque claro, sí, todo el mundo vemos a la familia Corleone como los héroes de la... Sí, como gente de honor. Gente que tiene sus propias leyes, pero... Y las cumplen. Pero encima luego los ves como héroes, aunque hayan sido asesinos, hagan contrabando, hagan lo que sea, pues los ves como héroes. Sí, sí. Sí, sí, bueno, los mafiosos están encantados. Iban a ver la película semana sí, semana también. Se sabía además de mafiosos ya con nombre, ¿no? Porque aquí al final se demuestra también en la película que todo el mundo sabe quién es quién y todo el mundo sabe quién es el capo de la mafia, ¿no? Pues los capos de la mafia iban a ver la película y le daban la enhorabuena, iban a verla todas las semanas y estaban súper orgullosos de que se les representase de esta forma. Y decía que ellos eran así, de verdad. Sí, sí, una mierda. Así de salvajes. Qué majetes. Esto sí los Alcántara. De todas formas sí que se le acusó a la película directamente de tener bastantes contactos con la mafia. Bueno, se dice que contrataron a varios asesores y luego hay un par de actores que se sabe que tuvieron vínculos con la mafia. Uno es el que hace de Luca Brasi, el Lenny Montana. Este tío grandote que sale al principio, que además estaba súper nervioso de verdad porque iba a grabar con Brandon, ¿no? Entonces estaba súper nervioso y súper cardíaco y rodaron la escena y entonces la hizo así tartamudeando y tal. Y en vez de repetirla, lo que hicieron fue añadirle las escenas del ensayo, del discurso, ¿no? lo aprovecharon porque de verdad es que estaba el pobre cardíaco perdido. Y luego el encontronazo más grande con el tema de la mafia fue con Gianni Russo, que hace el personaje de Carlo, que... Gianni Russo sí que, por lo visto, tenía contactos con las mafias y sí que parece que un poco como hizo luego el personaje de Johnny Fontana, ¿no? De pedir ayuda para que le metieran en la película, este también debió de pedir ayuda y parece que hubo por ahí sus tiras ya floja de la mafia para que pudiese este hombre participar. Y no estaban muy seguros, pero después de varias amenazas y varias cosas, le metieron ahí con el personaje de Carlo. Y bueno, Marlon Brando le caía como el culo, bueno, le caía fatal y pensaba que no lo iba a hacer bien porque además no había actuado en absolutamente nada antes. Y entonces Gianni Russo le amenazó, se le enfrentó, le empezó a amenazar porque no sé qué, no sé cuánto. Y el otro se pensaba, el Brando, que estaba actuando y dijo, hostia, pues al final lo va a hacer de puta madre. Y también se llevó muy mal con Jace Khan, que además es el hermano de la mujer, ¿no? Que en la película, ¿no? Con Jace Khan. Entonces, la escena esta en la que pelean, pues hubo muchísima improvisación. El palo que le tira, se lo tira de verdad, le empuja de verdad, lo tiró al suelo, le rompió dos costillas al Gianni Russo en la pelea y todo. Y le estampa un cubo de basura. Sí, se nota cómo se dobla el cubo. Pues el cubo fue también improvisado también, ¿eh? No se lo esperaba, ya te digo, le acabó rompiendo dos costillas y luego tenía muchos encontronazos de, fuera de rodaje, y les tenían que parar, ¿eh? Le tenían que sujetar al James Caan porque se lo comía, ¿no? Todas esas presiones de la mafia, saber que estaba allí, cómo estaba, y ellos que se lo habían currado, porque las audiciones iban 6.000 actores para las audiciones de cada personaje, una barbaridad, o sea, se tuvieron que currar mucho para ganarse los personajes, que venga este tío y se lo lleve porque están sus amigos mafiosos amenazando, pues no les gustó a ninguno. Hablando de homenajes, que antes Abraham ha comentado que, pues, por ejemplo, en uno de los nuestros tenía cosas del Padrino, he visto otra semejanza con otra película, con la de los Coen, de Muerte entre las Flores. Uh-huh. Aparte de que ya lo comentamos cuando hicimos el pelis con Chicha, sí, que al principio es clavado, lo que pasa es que es diferente el guión, evidentemente. Sí. Pero el italiano este de bigote con la entrevista que tiene, pues es muy parecida al pastelero. Al funerario. Y pues he encontrado otra cosa que no me acordaba yo, que el papel que hace Robert Duvall, se llama Tom Hagen, sí, pues es igual que el personaje que hace el protagonista en Muerte entre las Flores, se llama Tom también. Sí. Lo que pasa es que no me acuerdo cómo se llama ahora, el de Muerte entre las Flores. Y es también, es el mismo papel, digamos. Digamos que los Coen cogieron este hombre como protagonista porque es un tío muy interesante, es el adoptado. Es el que es el consejero, es el más inteligente, sí. Y en la película del Padrino también hay una vez que incluso está a punto de conseguir un trato con la competencia. Vamos. Pero es diferente, evidentemente, pero es un papel súper interesante. Sí, sí, a mí me parece que es casi el mejor personaje de toda la película, porque ese, además, te lo presentan muy bien y te lo explican muy bien con cuatro trazos, porque es el tío que yo creo que es el más inteligente de todos, porque él repasa a sus hijos y dice, bueno, de esta forma, ¿no? Y este es su hijo adoptado y es el más inteligente de todos, pero el que nunca jamás va a poder optar a dirigir la familia porque es irlandés, no tiene sangre, por mucho que sea su hijo y que lo hayan criado y que se haya criado entre ellos, no es siciliano y no es italiano. Entonces no va a poder nunca llevar la familia y esa carga que tiene él se ve, ¿eh? Se nota y se siente y me parece que hace un papelón, está súper sobrio, pero eso se nota y más se lo recrimina Sony en un momento, tú eres adoptado, tú no eres de la familia. Sí. No. Sí, pero a los segundos le pide perdón, le dice, oh, perdona, no sé qué, no sé cuánto, estoy cabreado, no sé qué. Sí, sí, pero eso está ahí todo el rato, ¿sabes? Pero se queda ahí, sí, y él lo sabe, y es un retrato de personajes, lo que decís, es con cuatro retazos, nos muestran a todos prácticamente, no nos cuentan nada, sí. Solo hay muy poco diálogo en realidad en la película, si os dais cuenta, y tenemos unos retratos de los personajes fabulosos. Y este, el pobre, es que es lo que decís, o sea, él sabe que nunca forma parte de la familia y que no va a llegar a más. Uh-huh. Y ese es el problema que tiene, que siempre quiere demostrar que a su familia, a sus hermanos sobre todo, que puede ser un mafioso bueno, pero encima es un poco torpe. Bueno, y todo lo contrario es el Sonny Corleone, que es el hermano mayor, el que supone que va a heredar todo el cotarro. Y si os dais cuenta, es que ayer me fijé, porque yo me voy a fijar. Sí. Todo el rato dice ideas él y todo eso, pero al final siempre acaban haciendo lo que hacen. Sí. Sí. No, pero eso es que está que te cagas, porque es el mismo problema tiene varios enfoques. O sea, hay un problema o un negocio, una situación, y cada uno de la familia tiene un enfoque distinto, cosa que está que te cagas muy bien. Pero es que él nunca tiene razón. Al final siempre hace lo que hacen los otros. Pero lo hace bien, lo hace incluso con su hermana, cuando le dice, en la mesa no se hablan de negocios. Luego, cuando está el marido diciendo, ah, me tienes que comentar esto, que aquí no se hablan de negocios. Claro, sí. O sea, que al final hace siempre lo que le dicen los demás. O sea, no es capaz de... No, él es el corazón, él es todo nervios, es el corazón, él no piensa, claro. Él simplemente es muy impulsivo y es lo que decía antes, no es que no sea inteligente, pero claro, comparado con su hermano pequeño, pues con Michael, pues no tiene nada que ver, digamos que es un buen lugarteniente, pero no es un capo, no puede ser un capo, porque las lecciones de estrategia que nos da Vito, o sea, son fantásticas. Cuando le dice que el que se te acerque a darte el pésame, dice, ese va a ser el que te va a traicionar. Sí, esa secuencia es impresionante, esa secuencia. Sí, esa secuencia es impresionante, justo antes de la muerte, ¿no? Cuando están en el huerto, ¿no? Sí. Esa secuencia es genial porque ves que ahí se unen el nuevo padrino, el viejo, ¿no? La tradición, sí. la antigua generación, la nueva generación, y están unidas ahí, ¿no? Y no sé, es una secuencia muy emocionante que está muy bien, ¿no? Y funciona súper bien esa secuencia, a mí me encanta. Y en el funeral, además, claro, cuando antes de que le vaya a decirle el... Es que ahora no me acuerdo el personaje que era, sí, el que le traiciona... Sí. Antes justo de esto está el Clemenza, el gordo, que sí. Ese sí que es fiel, y le parece que le va a decir algo y que sea él el traidor, sí, claro. Porque ya sabemos que nos lo ha dicho Vito, que te diga eso te va a traicionar. Te va a joder. Pues no, el Clemenza al final Tesio. Tesio es el que le traiciona, sí. Es que encima se parece un montón a Frankenstein, al Boris Karloff, se parece mucho en la película. Sí, Tesio, que sabe Vigoda. Sí. Además, a mí toda esa parte además me resulta súper shakespeariana en plan Julio César o así, ¿no? Porque es como es el tema de la traición, de las conspiraciones internas, de las familias. Es como muy shakespeariano, como cuenta él toda la historia de lo que sucedía en Roma, ¿no? Y además, siendo italiano, es inevitable recordar la Roma clásica y todos los tiranteces que había entre las diferentes familias y del Senado, ¿no? Y todos esos tejemanejes, ¿no? Porque al final es un poco política todo lo que vemos, ¿no? Y los políticos son un poco mafiosos, ¿no? O sea, la reunión de todos los mafiosos cuando están allí, pues, apalabrando la paz. Están allí, pues tú me das tal, yo te doy cual, ¿no? Están allí negociando, ¿no? Es una reunión como la que puede suceder en política hoy en día, bueno, y como las que suceden en política hoy en día, que es que son así y funcionan igual que la mafia. Que es, sí, ¿no? Sí. Yo lo veo a medias entre eso, entre son políticos o empresarios. Son empresarios que se juntan, llegan a un acuerdo comercial y Vito es el que tiene una visión mejor para juntar a todos con teniendo todos beneficios. El problema en la película es cuando ya empieza a venir la droga y vienen los nuevos, que ya pues se pierde, bueno, ya hablaremos de esto. Como habéis dicho, como no seguimos el guión, se pierde toda la tradición y la familia y eso, y entonces se pierde todo el organigrama vertical que había y todo el respeto. Y entonces, claro, quieren hacer dinero rápido con la droga y por eso se intentan cargar a Don Vito. Para quitarlo del medio. Pero ¿qué es eso lo que decís? O sea, son políticos con sus pactos y son empresarios que, bueno, que mientras tengan beneficios, pues bien, el problema es cuando uno se mete en el mercado del otro. Y encima Al Pacino, cuando está en la boda con Diane Keaton, sí, que le dice, pues mi padre hace esto, y luego dice, pero tu padre es un mafioso. Es mafioso, sí. dice... Ay, es que no me acuerdo el diálogo exactamente, pero le dice, ¿y los políticos y los policías y todo esto? Y Al Pacino, ¿tú qué inocente que eres tú? Diciendo, pues es lo mismo lo que hacen los políticos y eso. Sí, mira, podemos centrarnos un poco en esa secuencia de la boda, ¿no? Porque es la introducción de la película, prácticamente es el primer acto, luego ya los dividiremos. Pero claro, aquí es donde se nos presentan con cuatro trazos a todos los personajes, se nos dice cómo son, y además como los tenemos todos juntos, pues los podemos diferenciar, porque esto es una película súper coral, un mogollón de personajes, y aquí te dicen quién es quién, cómo funcionan, y nosotros, cuando habéis hablado del personaje de Diane Keaton, somos un poco eso, el personaje de Diane Keaton, que somos un poco ajenos a todo ese mundo, entonces está muy bien que Michael le tenga que ir explicando las cosas, porque al final nos lo está explicando a nosotros, y nos está diciendo cómo son cada uno, y cómo funciona cada uno, y cómo funciona la organización de la familia, ¿no? Y esta secuencia está muy bien, así como introductoria, ¿no? A toda la película y como presentación de todos los personajes. Aparte de que, bueno, aquí se ve porque es una película también que es muy costumbrista, ¿no? Todas esas costumbres de los emigrantes italianos en Estados Unidos, cómo las conservan, las diferencias con las propias costumbres que hay en Italia, porque vemos una boda en Italia, vemos la boda en Estados Unidos, podemos ver las diferencias que hay entre una y otra y cómo trasladan la boda de Italia a Estados Unidos con las cosas de allí, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es muy costumbrista, está muy bien porque te hace entrar, te hace familiarizarte con todos los personajes, te hace familiarizarte con esa situación, verla como mucho más real de lo que podría mostrarse si no hubieran puesto todo este tipo de costumbrismo. Y eso, nos presenta muy bien los personajes y luego vemos a Marlon Brando aquí, vamos, impresionante porque esta es su secuencia, porque realmente, aunque el personaje de Vito planea y está constantemente en la mente durante toda la película, realmente sale muy poco, sale en este, sí, en la boda y al final, porque el resto del tiempo está en coma por el disparo, está convaleciente, sí, sí, ¿no? Entonces, sí, aquí en esta primera escena le está explicando al enterrador el porqué, sí, le está diciendo que, pero hijo, si yo te tendí la mano y tú no la quisiste, y le está explicando que bueno, que no debería de ayudarle, aunque luego la ayuda. Y el enterrador le está explicando lo que le han hecho a la hija y tal, y entonces estás viendo ahí a Marlon Brando, vamos, en su salsa, con mucha tranquilidad, explicándole eso, el que es la mafia, que somos amigos, es que al final somos amigos, somos buenos. Yo me la puse un rato en versión original, y no es lo mismo, ¿eh? El Marlon Brando tampoco tenía una voz así muy... tan guapa como la que hicieron en el doblaje. El doblaje está francamente bien. Hombre, sí que se le nota, pero se le nota igual más el ababilla de la prótesis que tenía en la boca, ¿no? Sí, sí. Para ampliar las mandíbulas, ¿no? Y se nota un poquito eso. Y aquí el doblaje es estupendo. Por cierto, doblaje dirigido por Luis García Berlanga. Curiosidad. Mira, no sabe que dirigió doblajes. Pues sí. Pues aquí en esta primera escena me gustaría que hablarais efectos de la luz. Sí, es que bueno. Es que además creo que contrasta mucho, pues esto, esta primera escena que ahora hablaremos, que tiene unas cuantas partes, pienso yo, con todos los peticionarios y tal que vienen a verle, que es todo oscuro y él está controlando. Creo recordar, ¿está acariciando un gato? Sí, está acariciando un gato, en guión. Como el de... El doctor Gache. Es que claro, la vi hace ya unos días. Sí, está acariciando un gato. Está dominando toda la escena y eso dicen que puede ser una metáfora de... Ya, eso fue una puñetera casualidad. En guión creo que estaba puesto un perro callejero, estaba puesto en guión, no encontraron un perro y él, de todas formas, encontró un gato por allí por el estudio, lo cogió, le hizo gracia y rodó la escena con el gato que pasaba por allí, vamos, básicamente. Y encima tuvieron muchos problemas de sonido porque el gato estaba todo el rato... Y tuvieron que doblar luego frases y todo porque no se entendían con el puñetero gato. Pues ahí yo veo eso, que domina ahí ese mundo, pero es que luego sale fuera a la boda, a la luz, y es que es igual, o sea, es el centro de todo eso. Y hablando un poco de la luz ahí. En eso vemos que Brandon es una estrella, porque vemos que, bueno, ahora que las luces son cenitales. Bueno, aquí el director de fotografía es Gordon Willis. Que Gordon Willis, bueno, tuvo muchísimos problemas con todo el rodaje de la película y con Coppola, porque Gordon Willis es muy maniático, de todo se tiene que hacer al dedillo y todo se tiene que hacer perfecto. Y en esta película hay muchísima improvisación. Marlon Brando no se sabía los diálogos, pasaba de todo. Le ponían tarjetas escondidas por el decorado con los diálogos para que los fuera leyendo y pasaba olímpicamente de todo y decía lo que le venía en gana. Los demás actores le seguían, hacían lo que querían. Claro, ¿cuál es el problema? Aquí, a Gordon Willis se le conoce como el príncipe de las tinieblas porque iluminaba con unas sombras muy marcadas, sombras muy fuertes y con puntos de luz cenitales, focos cenitales, uno para cada actor, no más, o sea, lo más sencillo, lo más sin complicaciones, pero muy efectivo y que además funciona muy bien en esta película, ¿no? Bueno, se tuvo que pelear también Coppola defendiendo la iluminación de Gordon Willis porque la productora no quería este tipo de iluminación, decía, ¿yo qué hago con esto si no se ve a los personajes tantos oscuros? Pero dijo que claro, esta oscuridad y este aspecto turbio le venía muy bien porque demostraba pues cómo era la familia, ¿no? Cómo funciona la familia, ¿no? Y transmitía eso, ¿no? Entonces Gordon Willis oscurecía los ojos, no les vemos los ojos a los personajes, están oscuros, ¿no? Es el arte de subexponer y utiliza esos focos cenitales. ¿Cuál era el problema? Que como los actores improvisaban y hacían lo que les venía en gana, tú cuando tienes un foco cenital en la posición de un actor, le pones una marquita y le dices, tú vas aquí y dices tu frase aquí, pero el actor decía la frase donde le venían ganas, entonces estaba fuera de luz, no se le veía, pero nada de nada, y tú venían que repetir y venga a repetir, y este se tiraba de los pelos y lo pasó francamente mal Gordon Willis en esa película. Cuesta a veces reconocer, o sea, hay que enfocar mucho para ver esas primeras imágenes de oscuras y todo. Que cuesta. Y luego es el contraste de la boda, que es todo luz, sí, todo, luz, todo, sí, sí. Todo fiesta y ahí todos calladicos. ¡Ay, el padrino! De todas formas, vemos aquí que Marlon Brando es una estrella, porque las estrellas saben buscar la luz. O sea, tú le ves a Marlon Brando y los ojos de Marlon Brando no están a oscuras, porque el tío sabe que levantando la cabeza a un ángulo determinado parece que está mirando de frente, pero la propia luz cenital le dan los ojos, y eso es algo que saben las estrellas, ¿eh? O sea, las estrellas saben cómo conseguir la poca luz que hay y que se refleje en ellos para salir remarcados en la película, ¿no? Y aquí se demuestra que Marlon Brando es una estrella, y luego también porque destaca en la multitud. O sea, tú ves las escenas de baile, las escenas de la boda con 700 extras que había allí, una barbaridad, y él destaca por encima de todos. O sea, tú ves la multitud y le ves a él. Sin embargo, cuando aparece Michael, por ejemplo, que era su primer papel en cine, uno de los primeros papeles en cine de Pacino, ¿no? No sabe todavía cómo ganarse a la cámara, ¿no? Cómo destacar en la multitud. Sin embargo, Brandon es una estrella y lo demuestra y se ve, ¿eh? Sí, es que el Al Pacino es chiquitico, ¿eh? Es un taponcete. Sí, pero no, yo creo que no depende solo de eso, ¿eh? Depende de ese saber estar. Pero es pequeño lo que tú dices, es pequeño en cuanto a actor, que no sabe cómo encandilar a la cámara. En cambio, sí, Brando está claro. O sea, Brando es que parece que no hace nada y está siempre en el centro de todo. Uh-huh. Bueno, de todo el plano. Tampoco les podemos quitar protagonismo a los demás, ¿eh? Para mí, Al Pacino con James Caan y Robert Duvall hacen ahí un triunvirato que lo bordan. Sí, ya. está muy bien, pero es lo que te digo, pero Brandon da ese punto más de estrella. O sea, los otros son muy buenos actores, pero no son estrellas. Las estrellas de cine de clásicas saben ganarse la luz y saben dónde tienen que colocarse para destacar y llevarse los planos. Porque en esa época lo que había era una lucha por ganarse el plano, ¿no? Sobre todo las mujeres ya era una cosa, ¿no? Películas como que fue de Baby Jane y cosas así, que las dos actrices pelean por la luz, por el plano, ¿no? Y esa lucha por el plano era una cosa de las estrellas, que hoy en día ya no es tan así, ya no es así. Bueno, seguimos con la escena. Nada, eso, que vienen unos cuantos a pedirle cosas y vemos la diferencia de trato de Bonasera, lo que habéis dicho antes, ¿no? Que rechazó a Vito porque era mafioso y no quería tener nada que ver. Y me gusta mucho la frase que le dice Vito, dice, tú no estás buscando justicia, tú estás buscando venganza. Y se lo deja muy claro, dice, eres igual que yo o peor. Y peor, dice, y además una venganza que en la que lo que tú pretendes es mucho más de lo que ellos hicieron con tu hija, porque tu hija sigue viva, pero tú pretendes matar a estos dos. Pretendes que mate por dinero. Luego viene el pastel, luego viene el pastelero. Ahí se ve, pues eso, como si ella está integrado en la familia y tal, pues. No recuerdo lo que le pide el pastelero. Porque sé que le regala la tarta y eso, pero no recuerdo qué viene a pedirle. Pero bueno, da igual. Sí, que el novio de su hija estuvo, creo que en el ejército, y al volver, al ser italiano, lo quieren repatriar y le pide puede interceder por él para que no lo repatrien, porque pretende casarse con su hija. Claro, y efectivamente, y Vito, pues como este es respetuoso con la familia, el pastelero, sin problemas. El tercero ya es uno de los suyos, Luca Brasi, uno de los pistoleros. Sí. Y entonces ahí se nota, pues eso, que es, sí, que es su jefe, pero que le trata ahí con cierta actitud, no sé, casi paternalista. Sí, pero si te fijas, es el único que no le pide nada, que es el único que de verdad está agradecido porque le hayan invitado a la boda y que no se esperaba que le fueran a invitar, y el que de verdad está agradecido es Luca. Igual que el otro, de acuerdo, vamos. Luego viene Johnny Fontaine. Espera, vamos a hacer un parón en Luca, porque Luca a mí me parece un personaje desperdiciado, porque porque se lo cargan enseguida, más que nada, ¿vale? Entonces hay un diálogo de Tom Hagen con el malo maloso, que no me acuerdo cómo se llamaba, es como son todos nombres, Clemente, no, bueno, el malo, el traficante. que le dice, ten cuidado con Luca, que este se le va mucho la olla. Sí, sí, que eso... Dice, no, ya me he encargado yo de él, ya, del Luca. O sea, que hubiese estado bien ver a Luca desatado. Sí. Este sí. Que tampoco era pequeño, joder, macho. Yo estoy viendo ahora la foto y... Era un matón. Y luego el siguiente que dices tú, que va, es el cantante, que era cantante de verdad, ese tío. Johnny Fontana. Johnny Fontana, sí. Que aquí la anécdota es que Johnny Fontana y toda la historia que ocurre en la película con Johnny Fontana... tiene mucho más de verdad de lo que nos podamos creer, incluso lo de la cabeza de caballo tiene mucho, mucho de verdad. No pasó lo de la cabeza de caballo, pero Johnny Fontana es un presunto de Frank Sinatra, ¿no? Sí. Frank Sinatra tuvo sus contactos con la mafia y digamos que también en unas horas bajas como las que demuestra, incluso cantó también en la boda del mafioso al que luego le fue a pedir que intercediera por él para poder participar en una película. Que al final en esa película ganó el Oscar, que fue De aquí a la eternidad, ¿no? Que era cuando estaba en sus horas bajas. Pues toda esta historia de Johnny Fontana, vamos, es la misma historia que la de Frank Sinatra. Y Frank Sinatra, después de haber visto la película, haber leído el libro, se encontró a Mario Puzo en un restaurante y tuvieron casi más que palabras, ¿eh? Y se la tenía guardada. Sí, para la película, de hecho, creo que tuvieron que maquillar un poco el tema para que no se pareciera tanto a la historia real de Frank Sinatra. Y cortaron algunas escenas porque, vamos, era muy cantoso el tema, sí, era muy cantoso. Encima es muy gracioso porque se pone a cantar ahí en la boda y todas las fans ahí. Con coletas. Además empiezan gritando y dice Vito, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué está todo el mundo pegado gritos? Sí. Pues además era el que lo interpreta era Al Martino, que sí que era un cantante real y además de éxito en Estados Unidos, con Sangre Italiana. Pues aquí la secuencia, bueno, hemos terminado con la boda, seguimos con la boda, porque ya me iba a poner a hablar de la secuencia. Lo único que me gustaría señalar ya de la boda es, al final, como Vito ya da las órdenes, además es que recuerdo, dice, no teníamos a un senador, no sé qué, lo tiene el tío todo en la cabeza. Y cómo da las órdenes, en 2 minutos, le dice a cada cual lo que tiene que hacer, soluciona los 5 o 6 problemas que le han surgido y ala, a la fiesta. Y ahí sí. lo veo yo, quiero decir que es bastante evidente, que es una similitud a la que ocurrirá al final ya con el bautizo. Uh-huh. Es una fiesta y bueno, pues el padrino se tiene que encargar de las cosas que hay, lo que pasa, claro, al final es un poquito más crudo, incluso con la ópera de la tercera parte. Pero poco más, ahí se ve en esas escenas, es lo que decíais, se ve a los personajes, porque bueno, también salen los principales, sale Sonny, sabemos que cómo es Tom Hagen, el otro hijado, sí. Que parece, bueno, eso me iba a adelantar mucho. O Michael me hace mucha gracia porque es lo que decíais antes, dice, no, es que mi padre trabaja en esto, y luego dice, pues sí, mafioso, dice, no, él trabaja en esto como cualquier otro político, pero recuerdo una frase que dice, lo dice más adelante, y dice, así mi familia, le dice a Kate, pero yo no. Claro que luego media hora después le dice, mira, me tengo que ocupar de los asuntos de mi familia. Sí, sí. Hombre, sí. La película va de eso, de la transformación del Michael Corleone, sí, que viene como un pavico, ahí con un uniforme, y acaba siendo el... se envilece. Bueno, pero, Michael se envilece. Pero él quiere lo que su padre no quiere meterle ahí. Su padre quiere, además lo dice claramente, quiere que tenga un futuro legal. Y limpio. Sí, sí. Y él quería que fuera senador. Y él tampoco quiere. Él tampoco quiere meterse. Pero es que, también lo que demuestra la película es que él es un Corleone y no le queda otra. Y aunque no quiera meterse, lo lleva en la sangre y lo lleva, vamos, sí. Y es su destino irrefutable, ¿no? O sea, él, aunque no lo pretenda, él es así. Es un Corleone y es así. Hombre, yo me imagino que como político sí podría haber sido pues bastante manipulador y tal. Si no hubiera ocurrido el atentado a su padre y si hubiera tenido algún otro hermano que pudiera llevarlo, pero es que no había nadie. O sea, en la familia. Es que el otro, a Sonny se lo cargan. Pero ya te digo, pero tampoco le veo yo... Sí, pero el otro que queda es Fredo, que no hemos hablado de Fredo, pero es que Fredo es un cero a la izquierda, vamos. Fredo ahí ya en la escena de la boda le ves que está dominado por la mujer, que se lo dice no sé quién es, dice, pero tío, macho, que está bailando ahí con otro. Dice, no, ya, pero no pasa nada. desde la primera escena le ves. O sea, que... Sí, Fred Oz, que es un currante. Yo vengo aquí, me pongo el mono, mi gorrica y a trabajar. No, hay que se ríe de él se ríen de él todo menos sus hermanos. Sí. Bueno, y los matones y tal no se ríen porque si no, claro, sus hermanos se los cargan, pero vamos, que es un pagafantas, tío. porque es un Corleone, si no, vamos. Sí. Pues aquí justo al final de la boda hay una secuencia eliminada muy interesante, que es la de cuando van a, bueno, no la habéis visto porque está eliminada seguramente, cuando van a visitar todos juntos justo después de la boda al antiguo consiglieri de Vito, que está en el hospital. Y sí, se hacen diferentes cosas reiterativas, ¿no? Pues otra vez, aquí sí que es muy claro Michael cuando se enfrenta a su padre y le dice que no quiere saber nada de la familia y que él no quiere saber nada de los negocios familiares y que pasa de todo ese tema, se le enfrenta directamente a Vito. Bueno, es una secuencia eliminada que tampoco aporta mucho, se eliminó a ese personaje, pero bueno, es que si no la película se ponía en 4 horas. La verdad que hay un tropecientas escenas eliminadas, ¿eh? Hay escenas de llamadas de teléfono eliminadas de Sony, pero un montón. Personajes completos. Ahora mira, ya en la parte de California, ¿no? Del tema de Waltz, que es el productor este de la película. Ahí, por ejemplo, hay un personaje que está totalmente eliminado, que es una niña en plan Shirley Temple que tiene este productor en una película que le regala un pony y que luego resulta que la tiene como medio secuestrada en su casa y parece que como que es un pedófilo o algo así, ¿no? Le quieren hacer peor de lo que ya se muestra en la película, que ya es bastante malo, ¿no? Porque ya se dice que lo único que tiene en contra de Johnny Fontana es que le quitó una mujer, que le quitó una actriz que él estaba preparando para ser una estrella, ¿no? Hombre, lo único, yo creo que es bastante emotivo. Sí, pero bueno, con las escenas esas eliminadas se sugiere que fue la niña esta la que ahora tiene que tener ahí recluida en casa, ¿no? Mira, yo le voy a sacar un fallo a la película. A espera, ver, ¿qué opináis? No, pero es que va en seguidica, yo también saco un fallo. Espera. Vale. El fallo es que cuando disparan a Vito Corleone, no sé cuánto tiempo pasa porque tampoco se dice exactamente el tiempo, pero ya ha salido en los periódicos y se entera Michael por los periódicos que han disparado a su padre, o bueno, que ha muerto, como ponía en los periódicos. Y es en la misma noche, sí. Bueno, no lo sé, la verdad es que no lo he mirado, pero vamos, había ediciones. Por eso te digo, ten en cuenta que aquella época los periódicos había 2 ediciones al día, mañana y tarde o más, y si era necesario sacar una edición extra, se sacaba con esa noticia. Lo que no sé es si la historia es tan importante como para sacar un... O sea, si los periódicos deciden sacar una edición solo con eso, prácticamente, es que era más importante de lo que parecía Don Vito. Sí, sí. Y eso es, ahí sí lo veo yo fallo, ¿verdad? Porque no creo yo que fuera tan evidente, tan importante ese personaje. Ya, pero para sacar una tirada. Sí, pero bueno, aquí hay escenas eliminadas que son unas de Sony intentando localizar... Sí. A Michael para contarle lo del padre y luego se lo dice desde casa y detrás en casa de la madre cuando le informa también a la madre de lo que ha pasado, y hay un montón de escenas de esas de teléfono que se han eliminado, y hay una escena de ellos dos de Michael y la novia, sí, que a mí esa sí que me parece muy interesante, que está cortada porque después de ver la obra de teatro esta y antes de ver la noticia de que es, además precisamente eso, antes de ver el periódico, ellos pasan la noche en un hotel y se acuestan juntos en el hotel. Y me cago. Y claro, a ver, esto es muy importante para el personaje, porque el personaje es italiano, y si te fijas, con la novia que tiene luego en Sicilia, ni tocarla en años hasta que no se casan. ¿No? Y cuando se casan ya por fin toca... Sí, toca pero es diferente, pero es claro, que allí... Es la costumbre, las costumbres diferentes en Estados Unidos, cómo funcionan las parejas en Estados Unidos y los noviazgos y cómo funcionan en Sicilia, ¿no? Eso, por ejemplo, es una secuencia que aportaba mucho costumbrismo a la película, y además el tiempo ese muerto desde que ellos salen del teatro hasta que cogen el periódico es ese tiempo que pasan en ese hotel. Y esa secuencia justo se eliminó. Y esa sí que me jode que se haya eliminado. Mira por dónde. Porque sí que le veo que aporta bastante. A ver, no me parece que esté mal del todo por lo que decís. Porque antes había tiradas express y todo eso. Pero me parece demasiado todo muy rápido. O sea, hubiese preferido una llamada de teléfono así un poco de eso y ya todo quedaba más claro. Claro, pero le llama Sony, en la secuencia hasta que te digo, Sony le llama por teléfono al hotel y le informa por teléfono en el hotel. Es que si no, no lo puede localizar, no había teléfono móvil, ¿eh, macho? Sí. Por eso te digo que yo creo que el principal problema es que se eliminó esa secuencia. Si esa secuencia hubiera estado en el montaje, no hubieras tenido ese problema. Uh-huh. Y luego, otro bajón que le veo a la película. Es que yo estoy crítico. Tú vas a tu bola hoy, yo voy a mi puta bola. A su puta bola, Hace bien. Hay un poquito de bajón cuando se llevan a Michael Corleone a Italia. Sí. ¿Vale? Hay un poco Reino. Casa de la Pradera ahí sí. Todo. Esto parece que va. No parece Casa de la Pradera, parece Mogambo. Va de Mogambo, va de Michael Corleone. Ahí por Sicilia, el tío todo chulo. Aquí mando yo. Y los dos, otros y los demás son los Zulus. Son los Zulus ahí, gente inferior. Sí, parece un pueblo español. Vale, pues, además, sí, sí, parece sí. Mogambo, te digo yo. Sí, sí, recuerda, joder, recuerda el pueblo de Andalucía, mogollón. Yo recuerdo el pueblo de sí, Málaga sí. De mi padre. España de los 50, sí, sí, está claro. Y además, no, le veo un pequeño bajón ahí, porque sí. Hemos tenido una escena muy emocionante en el hospital. Hemos tenido el tiroteo ahí en el bar, que es espectacular, y ya vemos a Michael desatado. Y ahora, de repente, te llevan ahí a la... Sí, y me hablan chulín. Sí, va no muy sé, chulín, a mí no me gusta. Muy, no sí, sé, no sé, hay más querosillo. No sé, a mí me gusta porque ves, claro, ahora es que el problema es que hoy en día ya hemos visto la segunda película y ya sabemos los orígenes de Vito, ¿no? Y sabemos toda la vida sí. De Vito. Pero claro, tú échale a ver esta película sin que exista la segunda y esta secuencia de Sicilia, todas estas secuencias de Sicilia te demuestran por qué Vito es como es, ¿no? Porque Vito ha emigrado directamente desde ese pueblo, ¿no? Y su infancia la pasó allí. Entonces, yo creo que te demuestra mucho del carácter que tiene, ¿no? De esa parsimonia con que se toma todo y ese aparente relax con que se toma las cosas, pero que al final es concienciado, ¿no? Y todo eso lo tiene un poco este pueblo, ¿no? La vida y la forma de eso, de vivir en ese pueblo, ¿no? Y luego acá hay una secuencia que yo creo que de las pocas con sentido del humor, que es súper divertida, que es cuando este ve a la chica en el campo y luego van a la taberna del padre y sin saber que es sí. El padre, le empiezan, ¿ha visto una chica que estaba con un queso? ¿No sé qué? Sí, sí. Y dice, ah, sí, sí, cuenta, le dice el padre. Y le empiezan a contar, pues iba no sé qué. Y cuando le empieza a decir ya el color del vestido, el padre empieza a cambiar de color. Sí, es verdad. Hombre, la película, o sea, la escena esta yo sí entiendo que tiene un poquito, es un bajón de ritmo, pero es muy importante la trama. Y yo creo que también es que estamos ahora acostumbrados a otro ritmo, ¿no? Es el de hace 40 años que tiene la película, 42. Pero es muy importante todo lo que cuenta. Sí, y sí, luego eso, luego el tema del costumbrismo, de las diferencias de cómo son sí. Las bodas, de cómo se trasladaron luego a Estados Unidos, cómo es el tema del cortejo y la pareja, ¿no? Cómo él tiene una novia estadounidense y la cosa funciona de otra manera, ¿no? Cómo funciona con una boda aquí. Aquí es que no es que tenga una carabina, es que la carabina es toda la familia, porque van por el campo y empieza a aparecer toda la familia de paseo detrás de ellos dos. O sea, y cuando le invitan a casa, le presentan a toda la familia y los mantienen separados, cada uno en una esquina de la mesa, aunque se miren y tal. Además está muy bien contado porque está de forma muy visual, ¿no? Con la cadena que le da, es muda la secuencia, le da una cadena, ella se ríe, después ella lleva la cadena puesta y se la toca cuando él le mira, ¿no? Ese juego de miradas, y vemos cómo además insertado en medio está la secuencia de uno de los maltratos del marido este de la hija de Vito, ¿no? Que le maltrata y que Sony va allí a zurrarle y le zurra por medio de la calle, todo eso está metido en medio, y entonces vemos ya con las vestimentas, con cómo visten ellos en Estados Unidos, ¿no? Que empiezan a tener unos colores más chillones, ya son ya los últimos 40, ya empieza ya a ser los 50, ya esas solapas se agrandan, esos pelos se cardan un poquito, vemos cómo ahí pasa como en Estados Unidos pasa el tiempo, sin embargo en Sicilia ya pueden pasar 20 años que allí no pasa el tiempo, todo es igual, ¿no? Entonces, ¿esto se filmó en Sicilia de verdad o no? Sí, esto se filmó en Sicilia, sí. Fue una de las causas de protesta y de casi despido de Coppola, porque claro, aquí tenían un presupuesto de 1 millón y Coppola se lanzó a un presupuesto de 6 millones, se le subió 5 millones más de lo previsto, y una de las causas era esa, era el rodaje en Sicilia. De todas formas, Coppola quería filmarla como venía en la película, quería filmarla de época, y vamos, no le dejó el estudio ni por asomo, que eso sí que multiplicaba el presupuesto, ¿no? Muy bien, muy bien. Sacó la pasta con creces, ¿no? Joder, sacó la pasta, sí. Ahora mismo lleva recaudado casi... O sea, no, sí, unos 250 millones he leído por ahí que lleva recaudado. Encima tuvo el acierto de contratar a Nino Rota y otra banda sonora millonaria. O sea, eso fue otro acierto más. Bueno, pues o sea, vamos a escucharte ahora entonces, ya que has introducido ahí el tema así como ha parecido como que no es la cosa, ¿no? Como que es así, una cosa natural, ha quedado muy natural, ¿no? No sé de qué me habláis. Ay, no, pues sí, Nino Rota con su tema emblemático, ahora escucharemos toda la banda sonora y bueno, yo todavía no lo he escuchado, pero ahora cuando lo escuchemos... Hombre, os apunto ya de que está la cosa, está divertida. Yo sé que Fernando ya lo ha escuchado. Y tiene su puntito de curiosidad incluso, porque ya sabéis que la banda sonora optó a los Oscar, pero fue descalificada. Sí, sí. ¿Y por qué? Sí, sí. Pues vamos a contarlo ahora. Muy bien, pues lo escuchamos. Nino Rota fue un compositor italiano nacido en Milán en 1911. Se le sitúa en el movimiento llamado Neorrealismo Italiano. Fue un movimiento cultural. Nacido y desarrollado en Italia durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, y que por defecto tuvo importantes influencias en el cine contemporáneo. En 1952 inicia su colaboración con Federico Fellini, y al finalizar la Segunda Guerra Mundial ya era considerado un compositor de élite. Sus temas sonaban en los mejores productos cinematográficos italianos. Rota sigue trabajando con sus paisanos Visconti y Fellini y colabora para el exterior con el director de Hollywood Kim Vidor, Guerra y Paz de 1956. Bien, amigos y amigas, creo que una vez más nos encontramos con un compositor de altura y por cronología de la vieja escuela. Silbando melodías. De tal repercusión e importancia es la película y la banda sonora de El Padrino que posiblemente sería incomprensible hablar del cine que trata de la magia sin mencionar esta película de Coppola. Una peculiaridad de Nino Rota es la utilización de pequeñas orquestas o, simplificando, grupos reducidos de músicos para interpretar y grabar sus temas. Un ejemplo lo tenemos en la dedicada a Polonia, donde suena uno de los dos leitmotiv del film. Thank you. Una curiosidad. Sé que esto os gusta mucho a los peliculeros con chicha. Nino Rota, en 1958, para la película La Fortunella, creó este tema que vamos a escuchar a continuación. Bien, años más tarde se inspiró en él para el tema central del Padrino y recibió una ensalada de críticas. A esto, Coppola dijo, bueno, copiarse a uno mismo tampoco está tan mal. Por este desliz, Rota no pudo optar al Oscar. Fue descalificado y tuvo que esperar a componer la partitura del Padrino 2 para recibir la estatuilla. Recordaros que El Padrino se estrenó cuando Rota tenía 60 años y murió 7 años después, en 1979. Coppola dio a Nino Rota instrucciones precisas de cómo quería ver reflejada su idea sobre la familia Corleone en la música original del film. Un vals para representar la violencia, la soberbia y la muerte, un atípico baile de sangre y honor. Es el momento de hablar de Carmine Coppola, padre de Francis Ford Coppola, colaborador en la composición del Padrino, Carmine fue músico, compositor y en alguna ocasión actor. Para nuestra película aportó un tema en el que aparece acreditado. Se trata de la fusión de esos dos temas que suenan durante la boda en los primeros compases de la película. También en la boda conocemos a un personaje de lo más curioso, otro protegido de Don Vito, un cantante cuya carrera va dando tumbos y que los Corleone mueven a su antojo. Johnny Fontaine es interpretado por el cantante italoamericano Al Martino. I have but one heart, this heart I bring. I have but one heart to share with you. I have but one dream that I can cling to. You are the one dream I pray comes true. My darling, until I saw you, I never felt this way, and nobody else before you ever has heard me say you are my. Temas que no aparecen en la banda sonora original y que por supuesto suenan en la película, incluso yo diría que con cierto protagonismo, como es este Luna Mezzomare. C'è la luna mezzo mare, mamma mia, me mare da te. Figlia mia, cuttature, mamma mia, te pensa tu. Si tu run la gangare e dove vai e dove ne sembra sa si c'è manetene. Se ti piace i maccaroni mi piace spaghetti bu. La la la la la la la la la la. La la la la la la, yuhu, paisan. Volviendo a Nino Rota y la música para The Godfather, tengo que reconocer la carga emocional y ambigua que transmite la escena del bautizo. La vida y la muerte se entrelazan y el órgano de tubos provoca un cierto escalofrío e inquietud durante este tramo de pocos minutos. es el momento de despedirnos tras este breve repaso de la genial banda sonora del Padrino. Nino Rota posiblemente alcanzó el éxito absoluto a nivel mundial con esta banda sonora y entra directo a nuestro Olimpo de los más grandes. Os dejo con el que posiblemente sea el tema más escuchado de esta película, de esta banda sonora y quizás de los primeros en el ranking cinéfilo, decenas, cientos de veces interpretado. Amigos, amigas, qué grande es el cine, y en ocasiones como la de hoy, es obvio, incluso innecesario, decirlo. Ascoltando este maravilloso programa, Fil de Chicha. Bueno, aquí ya habéis escuchado, ¿eh? Teníamos el tema principal, el vals del Padrino, que fíjate, un vals, ¿eh? para una película de la mafia, de asesinatos, de sangre. Y luego los temas centrales, pues el tema de amor, que es quizá el más famoso, porque luego se hizo la versión cantada, que lo cantó hasta, yo creo que la cantó hasta Julio Iglesias. Y el tema del nuevo Padrino. Uh-huh. Ahí esos serían los tres temitas más famosos, que yo me quedo con el del bautizo. Más los arreglos, porque luego se repiten con arreglos continuamente. Que a mí es una de las cosas que igual me carga ya un poquito de la peli, porque claro, tener la trompeta esa, 3 horas que dura la peli, y encima que está la música casi constantemente ahí. Sí. Y venga trompeta y trompeta, al final... Ya lo habéis oído, lo habéis comprobado, se plagió, uh-huh, se plagió el mismo, sí, de una película de La Fortunella, de una película que le puso la música a Nino Rota en 1958, uh-huh, y es que está clavado. O sea, es que no es que me basara, sí, cabrón, es que le ha bajado el tempo y ya está. No es el único, eso es una cosa que a muchos músicos aquí, el Hans Zimmer tiene el villancico de Amor a Quemarropa, que macho, sí, en Descubriendo a Forrester, en todos los lados también mete el puño de villancico, siempre que puede, ¿eh? Aquí es que es. Que es clavada, o sea, es que es la misma, es la misma. Hombre, y James Horner tiene el parabarán. Pues yo te digo que hay muchos que explotan, algún tema que tengan y lo explotan y lo vuelven a explotar y hacen variaciones. Y es una cosa. Que es habitual, que vamos a hacer. Bueno, muy bien. Vamos a hablar un poquito aquí de cómo escribieron el guión. A ver, aquí el guión lo escribieron mano a mano. Bueno, en realidad no fue mano a mano Puccio y Coppola, porque Puccio escribía en sus estudios en Los Ángeles, mientras Coppola lo hacía en un sitio bastante mejor, en el Café Trieste, tomándose un cafecito en San Francisco. Y luego juntaron los dos las páginas, y juntaron 163 páginas, que eran unas 3 horas, más o menos lo que dura la película. Y Coppola cogió varias páginas directamente del libro, los actos principales, y las arrancó del libro y las pegó directamente en el guión. Tampoco es que... Dijo, esto no puede faltar. Copy-paste. Así directamente. Y bueno, eliminaron pues eso, varios saltos temporales que había, varios temas por ahí en Sicilia, que luego lo dejaron para una segunda película. Además, la segunda película se apalabró ya antes incluso de terminar el rodaje de esta, porque ya estaban viendo la productora que lo que estaba saliendo, los copiones que tenían, ¿no?, de rodaje, que ya estaba saliendo algo ahí sustancial, ya lo estaban viendo, entonces ya firmaron para una segunda película. Y bueno, también eliminó varias tramas secundarias y varias motivaciones de algunos de los personajes y bueno, esas cosas. Se centró más que nada en el tema de la familia, como hemos dicho, y eliminó igual cosas más referentes a negocio, ¿no?, también. Pues yo voy a sacar otro fallo, hombre. Venga. No, es por tocar las narices. Ya. Nos pasa a vosotros que con tantos nombres y todos medio italianos te equivocas. Y, claro, si los tienes en pantalla, pues dices, tú, Clemencha, no sé claro, qué nada. Pero cuando hablan de ellos, cuando, y si no están presentes, te cabe un poco la duda. Hay a veces que dices, coño, ¿y este quién era? ¿Hablan de quién hablan? Sí, y a veces te haces un poco la picha un lío, porque a veces les llaman a dos por dos nombres, ¿no? Sonny Corleone tenía otro también, ¿no? Que era, ¿vale? Santino. Claro, y a veces le llaman Santino, a veces le llaman Sonny. Y te quedas un poco así como, así que es el mismo, Pero bueno, Alester Haddin es el capitán McCloskey. Ese es claro, porque es el único polaco que hay, McCloskey. O escocés, McCloskey. Sí, pero sí, con los italianos. Y luego también te armas un poco de lío por el tema del acuerdo de Barsini y los Tartaglia, ¿no? Que son, Barsini es, en realidad es una familia que hace un acuerdo con otra familia que son los Tartaglia. Barsini es el que se está ocupando de las drogas y los Tartaglia es otra de las familias. Y claro, hacen un acuerdo y a veces es un poco de lío porque no, cuando dicen ¿qué le ha atacado? ¿Le ha atacado Barsini? ¿O le ha atacado los otros? Ellos, la familia Corleone distingue muy bien de quién es el atacante. Si Barsini o los que están con pinchas con él, ¿no? Que son los Tartaglia. Ellos los distinguen muy bien, ¿no? ¿Quién es? Sin embargo, claro, a ti te da igual, porque al fin y al cabo Barsini y Tartaglia están unidos en el tema de las drogas y te da igual un poco que sean unos u otros los que ataquen, ¿no? Porque luego ya cuando vemos ya a todos los padrinos juntos en la reunión super molona, pues ahí ya vemos a todas las familias el cabecilla, quién es quién también. Y vemos ya a quién es el jefe de los Tartaglia. Ajá. Que es un mindundi, es un bigote, un tío ahí. Asquerosillo, asquerosillo. Pero eso da un poco a equívoco. Y pasa mucho en estas películas de gangsters y de cine negro también. Pues que con los nombres yo me lié un poquillo. Con Muertos de las Flores también nos pasó igual. Sí, también. Pero, esto es el padre. Bueno, luego aquí despidieron a Mario Puzo antes justo de terminar el guión. Quedaron un par de secuencias que al final tuvo que contratar Coppola a Robert Towne, y que está sin acreditar, que escribió una secuencia de Sicilia y luego toda la secuencia de Michael planeando el asesinato del capitán de policía. Exacto, sí. Esa la escribió otro guionista. Además, con Puzo quedaron muy mal porque le despidió la Paramount y ni siquiera le dejó ver la película antes del estreno, ni le invitaron a nada, quedaron bastante mal con Puzo. Y bueno, otra cosita por aquí, por ejemplo, ¿cómo entró Marlon Brando en la película? Porque esto también es reseñable, ¿no?, contarlo. Aquí Coppola y Puzo querían a Marlon Brando, y solo querían a Marlon Brando. ¿Y qué pasaba? Que la productora pues no quería a Marlon Brando, porque era inaguantable. Porque era inaguantable, venía bebido a los rodajes, tomoña a los rodajes, retrasaba muchísimo los rodajes, no se acordaba de los diálogos, hacía lo que le venía en gana. La productora quería a Laurence Olivier, incluso le llegó a ofrecer pues a Robert Redford, a otros. ¿Y quién se ofreció para hacer de Don Vito? Orson Welles estaba, vamos, quería ser Vito Corleone. Le escribió directamente a Coppola diciendo, quiero ser Vito Corleone, me encanta ese personaje, adelgazo si hace falta. Fíjate que estaba gordo de cojones Orson Welles. Pues se comprometía a adelgazar, a hacer lo que fuera necesario, pero ahí ya llegó tarde porque ya estaba Marlon Brando contratado. Que además tuvo muchos problemas para que lo contratasen, porque la productora le puso tres condiciones a Coppola para que contratase a Brandon. La primera era que no iba a recibir sueldo, no iba a cobrar, sino que lo que se iba a llevar era un porcentaje en las ganancias. Mira si le salió bien de cojones que la película ganó. Un pastón que te cagas. La segunda era que la que liaba la pagaba. ya fuera Coppola, ya fuera Brando, quien sí. sea, y que tenía que adelantar una cierta cantidad de dinero Brando por si retrasaba el rodaje o por si hacía alguna pifia y la liaba. Y el tercero era que tenía que hacer una audición como todos los demás, que era una cosa a la que Brando siempre se negaba, hacer audiciones. Eso se lo pusieron para fastidiarle a él. Eran tres cosas que pensaban que Brando nunca admitiría, ninguna de las tres. No, ni sueldo, que encima diese dinero por adelantado, y la audición. Y sin embargo, Brando llegó allí a la audición, se metió unos algodones en la boca y se echó betún en el pelo, se lo echó así para atrás, dijo que quería parecer como un bulldog, y entonces hizo la prueba y con ese rostro, esa voz y esa mimetización que hizo él con el personaje de Vito, ya se ganó el personaje y ya quedaron todos completamente satisfechos y convencidos de que tenía que ser Marlon Brando el que interpretara a Vito Corleone. Encima es que había entrado en decadencia el Marlon Brando por aquella época. Luego al tiempo ya se la montó gorda Coppola cuando hicieron Apocalipsis Now. Ahí sí se la lió bien. Yo creo que Marlon Brando pudo ser mucho más grande de lo que fue, pero era un desastre el cabrón. Más grande todavía, sí. Fíjate lo que creció, pero, ¿eh? No, lo que le pasa es eso, que es que claro, hacía lo que quería, llegaba tarde y tal, pero claro, luego se ponía a trabajar y es que así. Era el mejor. Sí, claro, es que se llevan las escenas. Era el más chulo. Coño, nos engañó a todos rechazando el Oscar y todo. O sea. Sí, además eso, le dieron el Oscar, al final ganó el Oscar a Mejor Actor, con el cabreo de Al Pacino, porque Al Pacino sí. tiene mucho más tiempo en pantalla y sin sí. embargo estaba nominado a Mejor Actor Secundario Al Pacino y Marlon Brando a Mejor Actor Protagonista, cuando Marlon Brando sale más bien poco en la película. Pero claro, el rollo es que el aura de Marlon Brando es tanto, de Vito y Vito Corleone está en toda la película constantemente. Aunque él no esté en pantalla, es el referente que tenemos en mente continuamente durante toda la película, ¿no? Y aquí tuvo los huevos de mandar a una actriz india, que luego creo que se descubrió que ni era india ni nada. No, es verdad. Un montaje. Que luego fue un montaje y ni era india ni nada y ya lió y fue allí y rechazó el Oscar protestando por la imagen que se daba de los indios en las películas de Hollywood. Que estaba una imagen muy mala. Pero bueno, en la ceremonia de los Oscars tampoco te creas tú que fueron los grandes ganadores. Vale, se llevaron el de mejor película, sí. el actor y el director, pero fueron tres nada más. El resto se lo llevó Cabaret casi todo. Llevó nueve. Es lo mismo que ha pasado este año con Gravity y 20 años de esclavitud. Exactamente lo mismo, que se ha llevado tres Oscars, 20 años de esclavitud, pero como se ha llevado guión, película y actriz secundaria, exactamente, o sea, prácticamente lo mismo que se llevó El Padrino, pues ha sido la gran triunfadora cuando se ha llevado muchísimo más Gravity. Sí. Es que ha sido el ejemplo es tal cual de los Oscars de este año. Sí, lo que dices tú, tienes toda la razón. El Marlon Brando tenía que haber sido secundario y Al Pacino el. Sí, ya pasa que Al Pacino actúa mejor, porque fíjate qué evolución tiene el personaje, cómo se La evolución de Al Pacino está muy bien. Al Pacino apenas había hecho nada. Además estaba aquí súper jovencito. Otra cosa, que la productora tampoco lo quería, no lo quería para nada. Él estaba dubitativo porque decía, si no me quieren, ¿qué cojones hago yo aquí? Yo me voy. Y tampoco había hecho nada en cine, no sabía. Había hecho las pruebas para su personaje, había hecho pruebas todo Cristo. O sea, ya prácticamente James Caan, en vez de hacer a Sony, casi hace a Michael Corleone. O sea, yo he visto las pruebas de cámara de James Caan y está bastante bien, solo que se pasa el día partiéndose el culo de risa. No sé por qué. Las pruebas de cámara están todo el día partiendo de risa todos. Pero no estaba nada convencido y es que ni siquiera Al Pacino estaba convencido. Y aquí también fue Coppola que lo vio y dijo, es que tiene que ser él porque yo la cara que veo a Michael Corleone es la de Pacino y es la cara que quiero para Michael Corleone. Y estaba convencidísimo. Sí. Bueno, Robert De Niro hizo casting también para el papel de Michael Corleone. Y Charlie Sheen. Y hombre, se hizo mucho se hicieron. Sí, que gracias a ese casting, por ejemplo, luego le cogieron para hacer el de Vito Joven. Al que querían para Michael era a Warren Beatty. Sí. Imagínate. Uh-huh. Warren Beatty puede dar a lo mejor, bueno, el aspecto, aunque era un poco mayor, pero vamos. Pero no como actor. Lo que pasa es que es lo que pasa, tío. Que tú imagínate que el director, cogen a un director jovencito, que acaba de tener un fracaso, te empieza a decir que se va a gastar más dinero, que él quiere a De Niro, que él quiere a Al Pacino, tío. Yo no sé cómo lo consiguió todo esto. Sí, sí. Sí, porque muchos actores todavía eran poco conocidos, joder. Claro, fíjate, eso, que, o sea, fíjate que es sorprendente que vemos a Robert Duvall con pelo. Que sí. ¿Dónde Robert Duvall? Yo pensaba que había nacido calvo ya. El hombre se había quedado calvo. Y bueno, ¿sobre los actores? Y, no, si queréis, joder, destacar pues, alguno más, destacamos alguno más. Diane Keaton también sale un poquito jovencita. Claro. Sí. No, bueno, mi mujer dice, cuando le dije que era Diane Keaton, dice, ¿sabes Diane Keaton? ¿Sí? No se parece a Diane Keaton. No, no se parece nada. Ortera, no, más Ortera que, no puede ser su presentación, porque yo traje una Pamela y más fea. Sí, sí, sí, sí. Chicos, que la película tiene 42 años, que algunos no habían nacido. Sí, yo, por ejemplo. Por eso, yo sí. Bueno. Tenía poquitos años, pero había nacido. Vamos a ir. Sí, bueno, vamos a ir avanzando un poquito, porque que hemos hablado solo de la primera secuencia de la boda, casi. Sí, vamos a hablar un poquito de la escena del caballo, que es impactante, ¿no? Bueno, yo voy a contar alguna anécdota, que es, construyeron una cabeza de caballo falsa, que fue además la que le enseñaron a John Marley, que es el que hace el personaje del productor, de Jack Walsh, y se la enseñaron, y era la que iba a hacer, y la productora también, claro, le enseñé, compraron esta cabeza falsa de caballo y tal, pero en realidad no se hizo con una cabeza falsa, se hizo con una cabeza de verdad. Y la cabeza de verdad la compraron en una compañía de comida para perros, que allí la hacen con carne de caballo, la compraron en una de comidas para perros, la congelaron, la tenían congelada, y no le dijeron nada a John Marley de que era la cabeza de verdad. Y claro, él pensaba que le iban a meter la cabeza de caballo en la falsa, en la cama, y la que le metieron era de verdad. O sea que los gritos que metía eran de verdad, porque se encontró la cabeza de verdad. Y luego además esta secuencia nace de un error de interpretación. Coppola leyó la novela y en vez de interpretar lo que pone en la novela, que debe ser que le ponen la cabeza de caballo cortada en la encimera delante de la cama, entendió que se la metían en la cama. Entonces él, cuando escribió la escena, la escribió así, con la cabeza metida dentro de la cama, pero en el libro no sale así. Aparte que es muy difícil no despertar que va de sangre hasta arriba. Sí, sí, a tope. No, pero está, la imagen es impactante, que lo que consigue. Esto es cine, sí. Tío, esto es cine. Hombre, sí, los suyos que se la hubieran puesto en la otra almohada. Claro, sí. Para que cuando abriera los ojos dijera, ¡hostia puta! ¡Hostia puta! Luego está muy bien porque nos preparan la escena, ¿no? Nos prepara primero le vemos lo tacaño que es el Jack Wolf, que está todo el rato diciendo, me gasté miles de dólares en la chica y este me la quitó y no sé qué. Y luego cuando habla del caballo dice, me ha costado 600 mil dólares el caballo y ahora lo voy a tener para semental, no para correr. Y todo el rato así con eso del dinero, ¿no? Y con lo que le importa a él el caballo por lo que le ha costado. Y al final, pues eso... Pues eso, nos lo preparan mostrándonos uno de sus cariños, que es el caballo, y al final pues uno de sus cariños es el que pierde la cabeza. Ya ves. Que además este es el primer acto que vemos también de la familia sangriento, ¿no? O sea, hasta ahora habíamos visto la boda, todos felices y contentos, y aunque nos habían contado cositas de que habían hecho, ¿no? De amenazas y tal, no habíamos visto ningún acto sangriento de la familia, y este es el primer acto sangriento que vemos de la familia, aunque luego nos manipula muy bien Coppola, nos manipula mogollón, porque si os fijáis, hasta los asesinatos del final de Michael, ¿no? Toda esa saga de asesinatos final, cuando ya está ajustando cuentas con todos, no vemos los asesinatos de la familia Coppola. Hablan de ellos, pero no vemos cómo matan. O vemos igual al muerto allí y tal, pero no vemos cómo mata. Sin embargo, a los de las otras familias les vemos matar, ¿no? O sea, el asesinato de Luca, vemos cómo le cogen con el cable y le retuercen la cabeza y se lo cargan. El intento de asesinato de Vito, vemos cómo, vamos, lo acribillan a balazos y lo vemos. Sin embargo, los asesinatos de la familia Coppola no los vemos. Y esto es una manipulación para que la familia Coppola nos caiga bien y nos sintamos identificados con ellos. Porque si hubiéramos visto hacerles cosas aterradoras, seguro que no nos sentíamos tan identificados con ellos. Exactamente. Sí. Y luego también nos cae bien el padrino, porque no todas las cosas, todas las decisiones que toma, las explica bien. Oye, pues no quiero la droga, porque esto, lo otro, no sé qué, tal y cual, te explica, y así dices, pues es verdad, pues casi mejor que no lo hagas. Tienes razón, Vito. Extorsiona. Más convencido. En cambio, los otros son unos asesinos. Mira, te voy a sacar una falta ahí, Abraham. Hay un asesinato que también lo veo un poco fallo, porque tampoco es un poco ridículo, de la familia Corleone, que se llevan a uno de los esbirros estos que tienen los Corleone, sí. Que era un poco torpe. Estaba siempre enfermo. Sí, sí. Y ahí se lo llevan al campo y le pegan un tiro. Sí, porque lo ordena Sony. Lo ordena Sony, sí, porque Sony, sí, cree que es el que ha vendido a Vito. Exactamente. Porque sí, como nunca estaba, porque era el que se tenía que ocupar de la seguridad de Vito, su guardaespaldas directo, y siempre estaba diciendo, es que estoy enfermo, y llega allí, claro, a la reunión y empieza, ay, qué malito estoy, es que todavía no me he recuperado, ¿eh? y dice Sony, me cago, y dice, ah, no pasa nada, vete y tómate un whisky que eso te va a curar, y en cuanto cierra la puerta dice, a este, vamos, te lo cargas, pero ya. Ah, vale, pues fallo mío. Fallo sí, porque mío. Piensa que simula su vale. Yo creía que era un arrebato que había tenido el Sony, matarlo, como es así muy también impulsivo, pues bueno, digo, y que ha hecho este pobre hombre si estaba enfermo. El público se imagina que en verdad simula su enfermedad, no lo sabemos, pero, o sea, le da dos cosas. Claro, eso es una duda. Se lleva la pinza. Eso es una duda, eso sí que es un arrebato de Sony que cree que él ha sido el que le ha vendido porque dice que siempre está enfermo. Y total, dice, vale, y total, para lo que vale este, que está siempre enfermo, cárgatelo. Yo estoy con el Sony. De todas maneras, cuando vemos ya a John Cazale, al hermano tonto de los Corleone, sí, ya vemos que van a disparar a Vito. ¿O qué te llevas de chofer al más torpe de tus hijos? Y lo paseas por la frutería. ¡No! No, John Cazale. ¿Cómo se llama? Fredo. Afeítate ese bigote, Fredo, que no vas a la moda. Pobre hombre, se murió. Pero esto que dices de cómo no manipula Coppola, a lo mejor lo hace adrede para que los asesinatos finales nos choquen más. Claro, claro. Pablo dice, coño, dice, pues no son tan buenos. No, claro, pues es que formas, al principio lo que te hace es identificarte con ellos, sobre todo para la escena del asesinato de Michael, ¿no? En sí, el que estamos preguntándonos, ¿lo hará o no hará? Porque además en ese, el asesinato de Michael, lo que hace es, nos da toda la información, nos explica todo el plan pormenorizadamente. Van a ir a este restaurante, vamos a dejar la pistola a la cisterna, tú dices un momento que te vas, y entonces le dices, no, mejor que pidas permiso. Vale, pues pido permiso. O sea, hasta todos los detalles te los explican. Entonces tú ya sabes lo que vas a ver. La única duda es, ¿será Michael capaz de cargárselos? Porque claro, hasta entonces no hemos visto cargarse a nadie. Ha sido el que siempre ha querido estar apartado de todos estos temas. ¿Será capaz de cargárselo? Esa es la duda que tenemos. ¿Irá el plan bien? ¿No? Por eso esa secuencia nos mantiene en tensión, ¿no? Cuando va al baño, dice, ay, van a descubrir, no le van a descubrir. Y será capaz. Sí, porque no será encima capaz. Cuando van por el puente hacia New Jersey, que le pega el volantazo, el sí, chofer. Claro, nosotros no sabemos si el bar está en New Jersey o está en la otra parte. Te quedas parado, ¿dónde vas? Ey, que irán al bar donde han dejado la pistola o al final han dado. Sí, sí. Y luego que no encuentran la pistola en la cisterna. Claro, estamos ahí pensando, ¿es este bar? Entonces eso, la manipulación que nos hace es para que nos caiga bien Michael, para que nos caiga bien Sony, para que nos caiga bien toda esta familia, que nos sintamos identificados y queramos que Michael se los cargue. Porque si no, si nos presentan cómo matan estos a gente antes y la brutalidad que tienen y toda la que lían, pues claro, cuando llegue vamos a decir, joder, Michael, no seas cabrón y no te los cargues, ¿no? Y lo que queremos es que lo maten, ¿no? O sea, al final nos convierte a nosotros aparte de la familia Corleone. Sí, bueno, sí, lo que está claro es que Sony Corleone no puede llegar a ser el don de esa familia. No, porque ese es un ser extraordinario, especial. Eso es imposible. Para brutal el asesinato de Lucas cuando le estrangulan, ¿eh? Sí, que sí, les, sí. O sea, le dice, ¿cómo te vamos a matar? Y dejar, ¿cómo dejaríamos viuda y dejaríamos a nuestros nietos, a mis nietos sin padre? Sí. Y el otro convencido, ¡ay, de puta madre! Ya ves. Entonces, aquí si no quieres morir, coño, no cojas naranjas. No andes jugando con naranjitas. Ese es un tema, sí. Tengo apuntados tres, cinco, seis, siete, el principio en la casa del productor de Burks, en la casa que del luego productor, aparece, sí, luego ver, aparece el caballo que las voy tachando por aquí, minuto 29:13, minuto 42:37, está Vito cogiendo naranjas en la calle y curiosamente después hay un atentado. Sí. Ese es el del atentado de Vito, sí, que está comprando fruta, compra dos naranjas y un pimiento. Luego tengo también el de cuando muere Vito, a las 2 horas y 48 minutos. Sí, que le hace lo de las naranjas con los dientes al niño. Que además eso también fue improvisado, ¿eh? El niño estaba acojonado, sí. Perdido. Además, joder, me acelerota, claro, el niño. De repente está el otro ahí, está pelando una naranja, jugando con el niño, con el Anthony, que se llamaba Anthony, el hijo de Michael, que además es curioso, es una anécdota, porque le llamaban a Anthony porque el niño se llamaba Anthony, porque el personaje se llamaba de otra forma, el niño no hacía ni puto caso, y tuvieron que cambiarle el nombre y llamarle como él se llamaba el propio niño, ¿no? Y ese es el momento en el que se pone las cáscaras de naranja, claro, el niño no se lo espera, nadie se lo esperaba, y el niño tiene una cara de terror. Claro. El pobrecillo, claro, es que se pega un susto de él y nosotros. Pues luego tengo otra, pero es al principio. Cuando es en la escena esta de que hemos hablado, la primera escena en la que está en oscuras, Tessio coge una naranja. Pero claro, ahí no pasa nada. Ahí no pasa nada. Ya. Y luego no tengo yo más. Claro, pero Tessio es el traidor y es el que al final muere. Sí. Coge una naranja y muere. La coge al principio, sí, ¿eh? Pero bruto. Por eso ya te presagia la muerte de Tessio. Sí, pues, si eres avispado, ya sabes que Tessio es el chivato. No, yo no, sí, pues, hasta que no se lo dice al oído, como le dijo su padre. Entonces, pues, o sea, que esto de las naranjas, sí, ¿no estaréis insinuando anuncian que muertes, hay una trama valenciana? No, valenciana no, de Florida, las naranjas de Florida, porque en el momento... Como el aceite. Claro, porque mira, antes de morir Sony... cuando va en el coche se cruza con un cartel publicitario de naranjas de Florida, justo antes de ser asesinado, ¿no? Y a ver qué más tengo por aquí. Bueno, y el Sony cuando sale también la asesina en el coche. Toma, otro presagio. Las naranjas de Florida cuando iba en el coche, toma, muerte para Sony. Claro. Eso es lo que he dicho. Sí, y en la cumbre de mafiosos. En la cumbre de mafiosos, por ejemplo, les dejan unos cestos con naranja justo delante de los mafiosos, de los capos mafiosos que luego se va a cargar Michael. Uh-huh. Ahí hay otra con naranjas. Y otra es que Michael, cuando está planeando el asesinato de estos capos mafiosos, coge una naranja, la pela y se la papea. Sí. Una naranja también. Hay otra naranja, ¿ves? Estos son las naranjas del Padrino. Ojo. Las naranjas son muerte en el Padrino. Efectivamente. Hola. Tengo miedo. Una trama. Tómate una tilita. Y bueno, y hay muertes que esperamos, hay muertes que sabemos que van a ocurrir y que las esperamos, como pues eso, la muerte del que estaba enfermo siempre, que hemos dicho, pero luego hay otras totalmente inesperadas. Yo la muerte de Sony no me la esperaba. O sea, me pilló súper sorprendido, porque además nos prepara con el tema de la hermana, de que él lucha por su hermana y se quiere cargar al marido que la maltrata, y no es el primer encontronazo que tiene. Y entonces nos prepara para que creamos que va porque el marido de su hermana le acaba de dar una paliza, entonces él sale escopeteado de casa y nos preparan para que pensemos que este va a cargarse al hermano, y de repente lo que hacen es cargárselo a él, porque es un truco para sacarle de casa enfurecido, sin escolta y sin nada, ¿no? Claro, pero luego entiendes... Es que el topo es la hermana. No, es el marido. Es el marido de la hermana. Lo dice al final, coño. Claro. Luego lo entendemos. Pero usa la hermana. Claro. Utiliza la hermana para que este enfurecido salga de casa. De todas formas, aquí también hay una escena cortada. Es que por Facebook hay gente que no le gusta la película, y luego leeremos mensajes de Facebook. Han criticado precisamente esto, que Vito sepa lo de la hermana y lo del marido, que la zurra y eso, y que no hiciera nada. Hay una secuencia cortada en el que está Vito y Sony y Tom, que se van a reunir y están en el salón de casa, y entonces están discutiendo la hermana y el marido, y baja las escaleras ahí, porque tú eres una zorra, no sé qué, no sé cuánto, y entonces Sony, encolerizado, va a salir fuera a coger a este tío, y dice, me cago en la este, ya se está metiendo con mi hermano otra vez, y Vito le para y le dice, quieto, parado, las cosas de familia las resuelven las familias, los maridos y las mujeres, ellos sabrán lo que tienen que hacer, ellos tienen que arreglar sus cosas, tú aquí que tenemos una reunión. Entonces, han recriminado eso, que Vito no tomase parte. Bueno, en esa secuencia que está cortada, vemos por qué Vito no toma parte. Porque son de esas cosas antiguas que se van antes de las cosas, los trapos sucios se lavan en casa y punto, ¿no? Sí, pero luego se lleva a su cuñado Carlos de paseo. Le mandan a que le den un paseo, cuñado Carlos, y claro, ya no vuelve. Y ahí se ve... Incluso sí, le da una oportunidad después de pegarle la paliza y le dice, ya no lo hagas, que te cogeremos. Exacto. Sí, pero sí, que claro. Digo que Michael dice, vale, vale, las cosas de la familia, pero luego dice, oye, sí, pero ha pegado a mi hermana. Pero no solo lo hace, ¿verdad? Lo hace porque ha matado a Sony, no porque pega sí, a su hermana también. Sí, tiene porque, razón. Porque ha matado a Sony, porque ha sido el que ha conspirado para sacarlo de casa. Sí. De todas maneras, la hermana un poco histérica era, ¿eh? Oh, sí. Bueno, no, a ver, es que se supone que eres una Corleone y tal y tienes poder, pero es que es una histérica de mierda. Sí. Y encima, si te zurran porque vuelves, porque mira cómo se pone encolerizada porque le han matado al marido. Si yo era un cabrón, cojones, ¿qué quieres? Si te han hecho un favor. Te han cagado al hijo puta ese. Coño. Tira. Hey. Bueno, otra muerte que me cayó así por sorpresa, aunque ya la estaba empezando a ver venir por el tema de lo del coche y tal, es la muerte de la mujer de Michael, la que tiene... Pero impresiona, a mí me pilló también un poco de sorpresa. Y lo que pasa es que ya la habíamos visto, porque esto ya es de hay películas clásicas en las que ocurre. Sí, pero la bueno... Polonia. Pero como lleva tanto rato lo que decíamos antes, son unas escenas tan tranquilas, incluso la música y los planos, son planos amplios y tal, en plan prácticamente documental. Y, hombre, a ver, tiene a la otra esperando en Nueva York. O sea, que sabías que, no sé, no iba a llegar. A Nueva York ya no iba a llegar. Pero sí, aún así, no me esperaba... Sí, pero la otra son diferentes amores, ¿no? La otra es la novia que tiene de toda la vida, no hay tanta pasión como con esta. Esta fue un flechazo a primera vista, macho. Es que la ve y se queda ahí babeando, ahí hace... Ya te digo. Eso tampoco lo entiendo, porque se supone que está enamorada con la otra y, bueno, no sé cómo... Pero bueno, como llevaba mucho... Como voy a estar aquí mucho tiempo, pues nada. Tampoco sabemos exactamente el tiempo que pasa allí en Sicilia. ¿Un año? Sí, pasa un año, pero mientras que conoce a la chica y tal y cual, no sabemos cuánto tiempo han festejado, han estado ahí. Sí, no lo sabemos. De romance y eso. Prácticamente el primer día es el día que la ve, porque llega arriba y le tiene que explicar quién es. Y en un pueblo de esos, un forastero enseguida corre la voz y se sabe quién es. Y este, según sube, le tienen que explicar al tabernero quién es ese... Michael, ¿no? Entonces yo creo que es que ya es el primer día cuando están yendo para el pueblo. Sí, pero vamos, da igual aunque fuera al cabo de un mes. O sea, los noviazgos son largos, pero vamos, y es al poco de casarse cuando ya ocurre lo del coche. Yo creo que ni han consumado siquiera los puses. No. Sí, a ver, consumado se les ve. Se consumarán esa noche. Se les ve. Es verdad, sí. Se les ve. Vamos, no se ve consumar, pero se ve. Aunque, estarían deseando a ver esa noche después de tanto... Y eso que era, pasear con la familia. Era menor de edad, Simonetta Stefanelli. Que lo sepáis. Ya, pero bueno. Ah. Pero... 17 añitos tenía la pobre. Yes. Murió tan joven. Oye, amigos, yo os voy a decir mi escena favorita, porque me tengo que ir. Vale. Y os la dejo aquí porque me parece lo mejor de lo mejor de la película. Cuéntanos. Me gusta cuando... ingresan a Vito en el hospital y tal, y va Michael a visitar a su padre y se da cuenta de que está vacío. ¡Joder, me has quitado! ¡Qué tensión! ¡Madre mía, qué tensión! La música. Sí. Tum, tum. ¡Ay, qué tensión! Va a ser tiburón esto. ¡Me lo has quitado! Y se va buscando y da la casualidad de que aparece por ahí también uno de sus... un amiguete con un ramo de flores para Vito, que también nos hace creer el Coppola que va a ser uno malo con una pistola, pero no, es un tío normal. Y entre los dos, entre Michael y él, pues consiguen ahí ahuyentar a los... A los matones. A los matones. Sí. Y es una escena con una tensión que es que a mí se me salió el corazón. Y es una escena que está... Además es una escena que está muy bien, porque vemos como Michael es el único hijo que demuestra amor por su padre, ¿no? O sea, y un par de cojones. Sí, pero le demuestra amor. Se sienta allí y le dice que le quiere, que... ¿Sabes? Los demás pues le tienen respeto, le tienen miedo, le tienen... Pero no le demuestran ese amor que le demuestra Michael en esta escena, que se ve a Vito con los ojos llorosos, ¿no? De que su hijo le diga estas cosas, estas bonitas. Sí, señor. Sí. Esa secuencia de... Es un pedazo este, ¿no? Encima el Michael ya saca sus lo que dice Gonzalo, sus huevos ahí, le dice, venga, súbete el cuello, ponte la mano ahí en la gabardina. Pues aquí el que fue un cabrón en estas escenas de hospital fue... Marlon Brando, porque cuando le sacan la cama y se la lleva por escaleras y eso, metió pesas en la cama para joder a la gente que llevaba la cama. ¡Qué bromista! ¿Cuánto te queremos? Así no, no le quería ninguna película, ¿verdad? Bueno, sí. Cachondo. Bueno, pues eso, amigos, que me tengo que ir. Venga. Un placer, Fernando. Como malas ya, como malas ya has dicho muchas, ya. Sí, hostia, me quedan las malas. Pues se saca un montón de fallos, tío. Es verdad, saca muchos fallos. No, pues, no, a ver, la película es cojonuda. Lo que pasa es que es eso, conforme la vas viendo más sí. veces, pues le cuentas cositas a lo mejor. No, no, pero te las hemos rebatido todas. Sí, sí, no, sí. No, me voy con el rabo entre las piernas, ¿eh? Porque... Bueno. Bueno, amigos, un abrazo, que me voy. Venga, el padrino te da permiso para que te ausentes. No tienes problema. Te cuido con las naranjas. Bueno, pues nada, seguimos aquí. Joder, yo ya sabía que nos iba a pasar esto con esta película del Padrino, que es que nos íbamos a alargar porque es que tiene esto mucho que rascar, ¿eh? Y, joder, nos queda aquí mil cosas todavía de las que hablar. Bueno, vamos a darle un poquito más al debate y luego ya vamos a contar algunas anécdotas más y un poquito más y luego ya paramos porque es que podríamos estar aquí hablando otras dos horas. Pero bueno, vamos a hablar un poquito más y ya cuando nos cansemos, paramos. Dale. Bueno, a ver, cositas así curiosas, ya que hemos contado alguna anécdota. Pues mira, el tortazo que le da Vito a Johnny Fontaine cuando está así lloriqueando y eso, ese fue de verdad. No se lo esperaba. Y parte de los lloros y de la reacción de Al Martino, pues no, es que no sabía muy bien qué hacer, porque no estaba en guión. Y claro, le mete Marlon Brando un tortazo y le empieza a llamar: ¡Nenaza! ¿Qué haces ahí lloriqueando? ¡Tú eres una nenaza! Sí, sí. ¡No llores! ¡Pum! No vale nada. Eso fue todo improvisado. O muy bien dada. Es que se improvisó mucho. James Caan también improvisó el ataque que tiene al fotógrafo del FBI, que le tira al suelo con la cámara y eso, en la entrada de la casa cuando están metiendo a Vito. Eso también fue improvisado y también fue un susto para el extra, que no estaba avisado ni nada. Y claro, James Caan se te echa encima, te empuja, te tira por los suelos. Y el extra ya acojonado, Vito perdido, pobre. Bueno, luego también se estuvieron barajando varios directores y uno a los que se le ofreció la película directamente, también por ser italiano, fue a Sergio Leone. Pero Sergio Leone también declinó de dirigirla porque glorificaba la mafia, porque no tenía mucho interés la historia, según él. Luego, después del triunfo de la película, se arrepintió e hizo su propio Padrino, que es una película también excelente, que es Érase una vez en América. Sí. De 1984. Peliculón. O sea, que se arrepintió de no haber dirigido El Padrino. Más cositas así, pues por ejemplo, cameos de la familia Coppola. Aquí metió a toda su familia, Coppola. Sí. Su hermana es Connie Corleone, ¿no? Talia Shire, que es el nombre de la actriz, que es la hermana de Francis Ford Coppola, que por cierto lleva el Ford precisamente por John Ford. Que además, mira, una cosa, a ver, que es que me lío, me voy de un lado para otro y sí, al final me lío. Bueno, más caminos, venga, luego vamos al tema de Ford. Su madre es un extra en el restaurante. Sus hijos, dos de sus hijos, Giancarlo y Román, salen en la escena del funeral. Y también son extras cuando Sonny golpea a Carlo por la calle. Y luego está su hija Sofía, que es el bebé del bautizo. Que hace del hijo de Michael, que tenía tres semanitas nada más, Sofía Coppola. Cameos de la familia Coppola. A ver, John Ford, venga, ya que empecé, vamos a ir de un lado para otro. Ay, John Ford. Es que, vamos a ver, John Ford, simplemente porque me recuerda mucho el plano final, cómo cierra la película, ¿no? Que al principio no estaba previsto cerrarla con ese plano, sino que estaba previsto con un plano que luego hay dos, precisamente hay dos montajes cronológicos de la película para televisión, ¿no? Uno sí. que es la saga y otro que es no sé qué, no me acuerdo ahora el título, no sé qué, de televisión. Y precisamente el de televisión termina con ese plano, que es el de la mujer de Michael en la iglesia encendiendo velas mientras salen los títulos de crédito. Un plano muy largo, de ella encendiendo cirios. Suponemos que será por los muertos que se ha cargado su marido, porque claro, le miente de una forma le miente de una forma descarada, ¿no? Y ella pues ya se ve que no se lo cree mucho, que no se lo haya cargado. Y parece que está como encendiendo velas por los muertos. Bueno, pues en vez de acabar así la película, yo creo que la acaba también de una forma magistral. Y ahí viene lo de John Ford, porque me recuerda mucho a John Ford, porque es un plano en el que te está contando tropecientas mil cosas futuras de esa familia. en un plano, ¿no? En ese momento en el que él está dentro de su despacho, están allí, o sea, él, se acerca la mujer, le miente descaradamente diciendo que él no ha matado al marido de su hermana. Se ve que la ha matado, bueno, le miente, ella se va y dice, voy a necesitar un whisky, yo tengo que beber algo. O sea, ya vemos que ella, la única manera de superar cómo va a ser su marido y la vida que va a llevar a partir de ahora, ¿no? Que va a ser aislada de todos los negocios familiares y de parte principal de la vida de su marido, va a ser dándose a la bebida. Esa va a ser la única forma de superarlo. Todos le rinden respeto, le llaman padrino, le besa la mano. Sí, y en ese pero momento que además le cierran la puerta. Y eso es, y en ese momento cierran la puerta, dejan a las mujeres fuera, ¿no? Fuera del negocio. Esto es un negocio de hombres y las mujeres se quedan aparte. Y vemos eso, los problemas y la frustración que va a tener esta mujer y este matrimonio en un futuro, y nos cuenta casi toda la vida futura de este matrimonio con un cerrado de puertas que me recuerda, pues, a Centauros del Desierto y la relación de la, o sea, el quicio de la puerta de la mujer esperando a John Wayne, ¿no? De la mujer del hermano, ¿no? Y te cuenta toda la historia esa. Me recuerda muchísimo a John Ford esto, ¿no? Me parece un homenaje a John Ford. Es lo que dices, o sea, unos momentos antes le ha dicho, dímelo de verdad, mírame los ojos y no me miente, dice. Le dice, Michael dice, te aseguro que yo no he mandado a matar a Pete, pero no me vuelvas a hacer esa pregunta en tu vida. Y ella sabe que le está mintiendo, le está mirando los ojos y le está mintiendo, y luego ya el portazo, y luego fundido en negro. Fíjate, es lo que te dices, es un clásico. Todo lo que te cuenta en un plano. Y eso que he dicho, que precisamente lleva lo de Ford en su nombre, Francis Ford Coppola, él se lo puso precisamente como homenaje a John Ford. Muy bien. Más cositas. Sí. Es que tengo, yo me lío a hablar aquí del padrino y venga, ala. Aquí, pues mira, la productora quería todavía que la película fuera más violenta. Le parecía que era poco violenta. Claro. Si de gángsters. Coppola se echaba las manos a la cabeza diciendo, pero ¿qué me estás contando? Pero tú has visto las cosas que hacen aquí y las muertes que hay. Y estuvo a punto de mandar otro momento en que estuvo a punto de despedirlo y de mandar a otro director para que rodase las escenas de violencia todavía más violentas y con más sangre, porque era un momento en que la Paramount estaba muy baja, había tenido varios fracasos, estaba muy mal en los años 70. Y querían algo que llamase a la gente, ¿no? Y querían, venga, sangre y vísceras. Y bueno, aquí amenazaron con despedirlo y con llamar a Elia Kazan también. Y aquí Marlon Brando dijo, si despiden a Coppola, me voy yo también. Bueno, a ver, es que hubo varios momentos en que estuvieron a punto de despedirlo. Uno fue antes de contratar a Brando, cuando se empeñó en contratar a Brando. Otro cuando se empeñó en contratar a Al Pacino. Otro, este momento de más violencia. Otro, que querían a Elia Kazan como director porque no se fiaban de este hombre en lo más mínimo. Y entonces Brandon dijo que si se iba a Coppola, él también se iba. Bueno, entonces estuvo en la cuerda floja todo el día, el pobre sí. Francis Ford Coppola. También era su tercera película, ¿no? ¿O su segunda película? Pues no era su tercera película. Ya había hecho bastantes más. Hombre, algunas sin acreditar, algunas así de esos layos, pero bueno, ya tenía alguna más. Tenía Yo sobre mi corazón, El Valle del Arcoíris, Ya eres un gran chico, y luego algunas que tenía por ahí con, bueno, un productor de serie B que ayudaba mucho así a directores noveles y le dio pues películas de estas cutres, tipo de Demencia 13, El Terror, cosas así que también había dirigido. Vamos, guarrería, sí. Sí, guarrería. Ya había hecho ya bastantes cosas, algunas cositas antes. Oye, a mí lo que me sorprendió mucho de esta película es el maquillaje de Marlon Brando, que cuando la vi, hombre, se detecta que lleva las mandíbulas más amplias de lo normal y alguna cosita más, pero joder, luego le ves sin maquillaje en esa misma época y es flipante la sesión de maquillaje que debía de llevar el payo. Sí, y no solo él. Bueno, una de las cosas que se dice por ahí en los mentideros de por qué se utilizó ese tipo de iluminación es porque se notaba menos el maquillaje. de Marlon Brando. Entonces, era una de las cosas por las que dice que se utilizó esta iluminación cenital, ¿no? Pero luego también, por ejemplo, el maquillaje que me gusta mucho también es el de Al Pacino, ¿no? Porque aparece súper joven, pues a base de gasas en la cámara y de filtros y de maquillaje. El peinado. Parece un crío al principio y pasan, no son tantos años los que pasan y al final, ya el propio regreso de Michael de allá de Sicilia, ya le vemos como un hombre mucho más curtido, más endurecido, ¿no? El tío ha aprendido, o sea, se ha formado, ¿no? O sea, ha estado más experimentado, ¿no? Y ya cuando coge las riendas ya de la familia, ya es un tío curtido, ya se le ven las arrugas y el plano final ya es, ya es un tío maduro y consciente de lo que hace. Ya es, de hecho, la primera vez que se supone que mata, el tío es que yo creo que lo disfruta, ¿eh? No le tiembla la mano. Me disfruta, pues que también el poli le rompió la mandíbula, que también ahí, ahí tuvo un maquillaje considerable con una prótesis que llevaba para simular la mandíbula partida. Sí, además, joder, es que te retratan a un policía, hostia, que jefe de policía más tonto. Luego, a mí me gusta también el tema del debate de las drogas, ¿no? Cómo ellos no quieren entrar en el tema de las drogas, joder, es que esto es lo que hace avanzar la película, es lo que es la película en sí, ¿no? Cómo ellos, al fin y al cabo, quieren mantenerse al margen y al final yo creo que un poco es lo que acabó con la mafia en sí, ¿no? Las drogas mueven muchísimo más dinero que el juego y la prostitución, que es los negocios que ellos llevaban principalmente, y claro, como mueve mucho más dinero y hay... Bueno, eso, es que pues los el tíos, dinero es lo que manda, y al final... Sí, es que las aclaraciones que da Don Vito son cojonudas en la reunión que tiene con los demás capos. Sí. Ah, no, hermanos, es que la prostitución, el alcohol... Sí. O sea, lo dice como que eso... Sí, son vicios... Es que son vicios menores. Además, son vicios que tú haces si quieres, ¿no? Es lo que yo creo que dice algo así, que tú haces si quieres. Son vicios que tú caes en ellos si te da la gana de caer en ellos. Pero las drogas es diferente. Además, ponen mucho hincapié en las drogas en los colegios y a los niños. Sí. Porque ellos dicen, bueno, vamos a entrar en el negocio de las drogas porque ahí hay mucho dinero, pero vamos a intentar hacer del negocio de las drogas un negocio respetable. Dicen eso, ¿eh? Dicen, vamos a hacer un negocio respetable y no vamos a llevar las drogas a los colegios, ni a los niños, ni nada así. Sí, claro. Los argumentos son... Es la doble moral que muestra siempre la mafia. Por un lado son muy religiosos y tal, pero por otro, si te tengo que matar, si te mato y ya está. Y es lo que decía antes, es un motivo económico. O sea, los otros grupos... dice, mira, si hacemos droga hacemos más dinero y como el padrino, que es el jefe de todos los mafiosos, porque sí, o sea, lo hace a las buenas y venga, vamos a ser todos muy razonables, pero bueno, pero como alguno se salga, sabes que muere, pues entonces lo intentan matar para eso, para quedarse con el negocio de la droga. Lo que pasa es que luego viene Michael por detrás. Michael, bueno, tiene algo de su padre y también tiene algo más moderno. Pero, ¿qué es eso? O sea, está claro que no quiere la droga, pero bueno, tampoco quería. Sí, era una guerra perdida también. Sí, sí. A mí me hace mucha gracia otra reflexión que hacen. Son como autojustificaciones para entrar, para no entrar, ¿no? Para el tema de la droga. Esa que hacen de, ya, pero es que el juego y el dinero, o sea, y la prostitución son vicios confesables, ¿no? Son vicios que la iglesia dice que no, pero luego vas, te confiesas, claro, y como somos católicos, pues no ha pasado nada, aquí no ha pasado nada. Pero claro, las drogas, ¿cómo te confiesas tú de las drogas? No te puedes confesar, ni Dios te lo va a perdonar, lo de las drogas. Es una justificación muy graciosa que se hacen ahí los mafiosos en esa reunión. Ay, luego otra cosa que me gusta también es cómo los favores que se piden al principio, todos los favores que se piden, todos se pagan. Si os fijáis, el funerario acaba pagando porque va a Vito a decirle que le arregle a Sony porque no quiere que su hijo, o sea, que su madre lo vea en ese estado como lo han dejado. Johnny Fontana también lo paga porque hay un momento en que va Michael, ¿no? Cuando ya está reorganizando toda la familia y todos los negocios, y cuando dice el casino va mal, me quiero quedar con el casino. Porque quiero echar al gerente que tenemos, al dueño del casino, y queremos nosotros tener la gerencia del casino, y entonces va allí, ¿no? Y le dice también a Tony Montana que lo que quiere es que le lleve a gente de Hollywood, a famosos y a artistas, a Las Vegas, para promocionarla, ¿no? Entonces le pide ese favor, es otro favor que Johnny Fontana paga. El mismo pastelero hay un, en el hospital también paga a su favor, ¿no? Porque le pide que salga, que haga de matón, que haga como que tiene una pistola para que no entren y atenten otra vez contra Vito Corleone, ¿no? Que además era este hombre tampoco era actor, era su primer papel, y tuvieron que rodar la secuencia al revés porque estaba muy nervioso. Entonces aprovecharon ese nerviosismo para rodar primero la parte en la que está fuera con los matones, y cuando ya tuvo más confianza rodaron la parte en que va a visitar a Vito, ¿no? Rodaron las escenas cambiadas para aprovechar ese nerviosismo del actor. O sea, al final todos los favores, todos se pagan. Sí. Además se lo dice al principio, ¿no? Dice, puede que llegue un día y espero que no llegue nunca, que tenga que cobrar este favor. Y a todos se lo cobra. Sí, sí. Lo deja uno sin cobrar, ¿eh? No, no. Bueno, ¿queréis destacar alguna cosa más? No sé, yo tengo aquí puesto la muerte de Vito, pero no sé si ya parar, ya llevamos aquí un montón, no, el bautizo, por ejemplo, también podemos destacar. A mí, por ejemplo, el bautizo, más que nada decir pues, que está francamente bien hecho, porque está hecho en un montaje paralelo con la preparación para las muertes y las muertes de los grandes capos, que además aquí Michael demuestra su inteligencia y su manejo de hilos, ¿no? Que era lo que quería el padre un poco, que llegase en un futuro a manejar los hilos, de los que fuera uno de los poderosos, ¿no? Aquí él se ve como él hubiera sido un buen marionetista, ¿no? Porque se prepara una coartada en el bautizo mientras todos sus secuaces se van cargando uno por uno a todos los capos mafiosos y a todos los que tienen alguna deuda con la familia, y acaba cerrando absolutamente todas las cuentas que quedan pendientes, ¿eh? Está muy bien. Y como está contado, por ejemplo, en plan tragedia también, con esa música de órgano. Sí, de Bach. Sí, de Bach. La escena en la que le dice el cura, ¿rechazas a Satanás? Sí, la propia misa, el propio cura, la propia misa es en latín, que también tiene como un poco de exorcismo, ¿no? Sí. Un poco la misa esa, ¿no? Y el bautismo con esos planos tan primerísimos de todos los detalles y del cura, ¿no? Tiene un poco así, o sea, le da un aspecto así tan macabro al bautizo como a lo que está sucediendo fuera, ¿no? Una cosa así. Muy así. Que luego al final vemos muertes que son salvajes. Además, cada uno tiene como la muerte que se merece, ¿no? Por ejemplo, el marido de la hermana, ¿no? Sí, de Connie. Carlo tiene una muerte salvaje, ¿no? En el coche también, que le ahogan por detrás con el cable, cuando le dice que no se lo van a cargar, que lo van a mandar ahí a Las Vegas y tal. Sin embargo, la muerte de Tessio es súper elegante, no la vemos. O sea, y además él la asume, ¿no? Como diciendo, sí, he sido yo y la asumo. Sí. Y le dice, no habría ninguna otra forma de solucionar esto, ¿no? Ya que hemos sido tan amigos tantos años y tal, dice, no, no hay otra forma. Dice, bueno, pues nada, vamos para allá, ya que nos toca. Y sí, por los viejos tiempos, le dice, por los viejos tiempos, oye. Pero es como este hombre que al final ha sido noble, pero al final ha tenido ahí un desliz, ¿no? Como tiene una muerte más elegante que la de Carlo o la de otros personajes, ¿no? Como que cada uno tiene la muerte que se merece, ¿no? Que la que se ha ganado durante la película. Sí, además es eso, que ahí ya es cuando se reconoce a Michael como un asesino violento, tío. O sea, él no, igual que hacía su padre en la boda del principio, que llega, dice, hay que matar a este, y dice, y ahora venga, vámonos a bailar. Y es lo que hay, y es lo que hemos dicho, y el final ya echando fuera a su mujer. Incluso la muerte de Don Vito Corleone a mí me resulta también muy plástica, muy bonita, vamos. Sí, sí, sí. Esa caída con ese aplomo, como la caída de un gigante, o sea, es algo, en fin. Sí, jugando con su nieto, sí, es que toda esa secuencia es eso, es las nuevas generaciones, el que va a ser el futuro de la familia y las viejas generaciones, ¿no? Lo que es la experiencia. Ya en la conversación previa que tiene con Michael, ¿no? Que demuestra la experiencia que tiene Vito, sabiendo quién el... Que, o sea, sabiendo quién les van a traicionar y quién les va a traicionar, o la posibilidad de saber quién les va a traicionar, ¿no? Entonces, y luego cómo juega con el nieto, que es la nueva generación, ¿no? Al final él va a ser el futuro, porque el nieto es el que luego en la tercera película hará Andy García, ¿no? Digamos así. Sí, sí, claro. Sí. Entonces ya aparece en esta película. Claro, es la generación futura, ¿no? El que va a tomar las riendas en un futuro de la organización, de la familia, y luego ese juego con la naranja que aterra al niño, ¿no? Y la muerte esa que tiene, de parece como que le pega un infarto y cae el gigante, pero también es eso de qué difícil es en esa profesión morir de viejo, ¿no? Que Sí. El Vito consigue morir de viejo en una profesión en la que muy pocos llegan a morir así, en la que todo el mundo muere de una muerte violenta antes. Bueno, que porque tiene mucha suerte, ¿eh? Porque sus... Sí, sí, bueno. Su, joder, porque los padrinos de las otras bandas tienen sí, sí. Y él mismo sufre un atentado. Y es más, dicen que no ha sido el único atentado que ha sufrido en su vida. Ajá. Quiero recordar que lo dicen en algún momento. Bueno, yo creo que ya... Vamos, ¡bien! Podríamos seguir, sí. Porque yo tengo más cosas apuntadas y podríamos seguir, pero me parece sí. Que llevamos aquí, yo qué sé, más de 2 horas ya... Es que yo ayer la estaba viendo de verdad y estaba diciendo, yo ¿y cómo resumo yo esto? ¿Cómo se resume esta película? Si es que puedes hablar horas y horas y horas pero, de ella. Pero sin embargo lo que sí habrás sacado muy bien son las, sí. Las partes de, este, sí, de esta los película. Tres actos, los tres sí. Actos. Por cierto, Luigi, no sé si has oído el anterior programa, ya dije sí, que no voy a poner eso, que te pasaste un poquito con esa entradilla. Queda ahí puesta en un programa para el que la quiera oír. Hay como curiosidad que la busquen que está, pero solo una vez y no más. Porque te molestaste en hacerla, pero bueno. Bueno, los actos. Es que, macho, me pones a mí ahí. Los tres actos. Los actos, vamos a ver. Primer acto. Primer acto, pues es la presentación de personajes, pues, la boda, las solicitudes que debe cumplir Vito Corleone, ¿no? Y cómo presenta a cada personaje, cómo nos dice quiénes son, qué es lo que hacen, qué manera de ser tienen, con 4 rasgos, y además no lo hace muy bien, todo conjuntito ahí en la boda. Y luego también, pues, cómo nos presenta la forma de trabajar de la familia con esa secuencia de la cabeza de caballo, que es una de las secuencias inolvidables. Tenemos el primer nudo. Aquí los nudos entran un poquito más tarde. Ya vemos que es una película de 3 horas, entonces en vez de entrar en el minuto 30 se han demorado al 40, ¿no? Más o menos, 35-40. Aquí en el minuto 35 es en el que se le plantea el negocio de las drogas a Vito. Vito no quiere entrar y esto es lo que luego va a propiciar el resto de la película, ¿no? Por eso el primer nudo es, pues, la muerte de Luca y el intento del asesinato de Vito, que ocurre en el minuto 35-45, más o menos, por ahí. Es el inicio y aquí es eso, empieza la guerra. ¿El segundo acto qué es? La guerra, tal cual. Pues muertes por aquí, muertes para allá, luchas uh-huh. entre familias, Michael acaba matando al mafioso y al poli en el restaurante, huye a Sicilia, mientras tanto nos presentan por los periódicos un montón de muertes que hay, se siguen matando a gente, este se casa en Sicilia, matan a Sony, matan a la mujer de Michael, muertes y muertes, la guerra en sí. El segundo nudo que es el acuerdo de paz. La firma del acuerdo de paz, la reunión entre familias, que ocurre a las 2 horas y 5 minutos, justo a 40 minutos del final. Entonces aquí ya se acaba la guerra, Michael puede regresar y ya esto propicia el tercer acto. El tercer acto es Michael coge las riendas de la familia y prepara lo que es la batalla final, ¿no? Las represalias, vamos a atar todos los cabos. Muere Vito Corleone, Michael ya es el nuevo padrino, acaban con todo Cristo, con todos los capos mafiosos y todos los que les debían alguna deuda, todos los que habían hecho algo en contra de la familia, y borrón y cuenta nueva, se acabó la película, borrón y cuenta nueva, volvemos a empezar, la familia en manos de Michael. Bien. Sí, señor. Muy bien. Lo ha clavado. Pues que están bastante claritos, ¿no? En la película, los actos. Están bastante claritos. Yo la estaba viendo y digo, oh, chupao. Bueno, pues vamos, Eduardo ya nos contó la mejor escena y nos contó algunas de las cosas que le parecen peores de la película, entonces vamos allá. Venga, Gonzalo, anímate. Oh, es que matan, a mí no me gusta nada que matan a la Polonia. De verdad, no me gusta nada. Esa que es la peor. Es lo peor. La peor para ti. Sí. Y la mejor escena es la boda, sin ninguna duda, porque presenta a todos los personajes de maravilla, de locura. Es un escenonón, uh-huh. Toda la boda. Sí. Por cierto, que la boda es de mañanas, ¿sí? Sí, sí. Y sí. Don Vito, que lleva puesto un smoking. No, hombre, no, eso no puede ser. El smoking es la boda de noche. Solo uno por la rico. Mañana se iba a chaqué. Don Vito, me ha fallado. Mira un fallo, ¿ves? Que no podemos. Sí, seguro. Eso, sí. Mucho buscar fallos. No me fijé yo. Bueno, pero eso también te hace ver que el personaje es un emigrante y que tampoco. Y que aunque es un capo y es de una gran familia, tampoco es un tío elegante ni nada. Es un tío que viene de donde viene, de unos orígenes humildes, ¿no? O sea, al final le aporta al personaje también datos. O sea, son detalles que le aportan. No tiene fondo de armario. Tendrá, pero lo que pasa es que no tiene la sabiduría de. Él sabe de otras cosas y tiene conocimiento de otras cosas, no de lo que se tiene que poner en cada momento, ¿no? Ese, digamos que es un poco el trabajo de las mujeres. Igual, seguro, por ejemplo, que a Michael no le pasa eso, porque su mujer, que es estadounidense, seguro que sabe perfectamente qué es lo que se tiene que poner en cada ocasión. Seguro que sí. Claro. Son los nuevos ricos y entonces pues sí. Lo que dice el político. Muy bien. Pues ya has dicho la mejor y has dicho la peor. A ver, siguiente, Luchi, cuéntanos. No, venga, le dejo a Fernando, que si no se lo venga, pues Fernando. Peor, yo no tengo ninguna. ¿Algo? No hay ninguna que no. Algo tendrás que, bueno, o alguna cosa que. No es perfecta, no es. Pues eso. Película, ¿qué imperfección le ves tú entonces? ¿Qué te chirría? Puede ser un aprieto, ¿ves? No, es que no me chirría ninguna. O sea, no. O sea, a mí me parece también, lo que decíais, un poco bajón el ritmo cuando está en Sicilia. Pero claro, como termina de esa forma tan explosiva, pues lo recupera. Uh-huh. Pero es lo único que diría, que a lo mejor es un poco largo el tiempo que se ve a Michael en Sicilia. Un poquito más corto, a lo mejor habría estado mejor. Y la mejor, sin duda, lo que es para mí todo una escena, el bautizo y lo que hemos dicho ya cuando le presentan, cuando ya Michael es el padrino. Cuando Michael es el padrino y ya le cierra la puerta a su mujer, y me vais a dejar que os lea el último párrafo del penúltimo capítulo del libro. Adelante, pues dice, Kai vio cómo Michael recibía de pie el homenaje de aquellos hombres, y se acordó de las estatuas de Roma, de las estatuas de los emperadores romanos, quienes por derecho divino eran dueños de la vida y la muerte de sus súbditos. Tenía una mano en la cadera, el perfil de la cara hablaba de un poder frío y orgulloso, y su cuerpo descansaba sobre uno de sus pies, que quedaba un poco más atrás que el otro. Los caporegímenes estaban de pie frente a él. En aquel momento, Kai comprendió que todo lo que Connie había dicho era cierto. Regresó nuevamente a la cocina y una vez allí, se echó a llorar. Uh-huh. Punto. Perfecto. Y ese no es el final del libro. No, pero es que es lo que te digo, es que eso ahí termina la se película. Transmite. Eso se transmite perfectamente. Porque eso que te digo es que tiene un aire a eso, a la Roma clásica, a toda la historia de Roma. O sea, tú ves la serie Yo, Claudio, y es que, vamos, todas esas tramas familiares y todas esas. Y la serie Roma, ¿no? Mismamente, todas esas intríngulis y todas esas tramas para conseguir poder, conseguir dinero, conseguir estatus, es que están en esta película. Es una tragedia clásica, sí, tal cual. Muy bien, pues Luchi, venga, ahora te toca a ti. Venga, vamos allá. Yo quizá lo peor, que realmente me pasa lo mismo que a Fernando, no la encuentro fallos, pero bueno, quizás sea las pintillas de James Camp, que me chocan un poco, que parece que viene de fiebre el sábado noche, el cabrón. Sí, sí, es verdad. Yo cuando lo estaba viendo estaba diciendo, pues esto parece los 70, ¿no? Más que los 40, ¿no? Además hay algún momento ya más tardío cuando van a Las Vegas que... Incluso no solo James Caan, sino cuando van a Las Vegas Fredo, llevan unas solapas enormes unos colores, una no sé si lleva una camisa como de rombos blancos y negros, una cosa así, que es súper hortera, setentero, sesentero, a más no poder. Claro, quizá eso sea un sello de la época en que se rodó esta película. Entonces, quedan esas secuelas. Es lo único que me chocó un poco, ¿no? Cuando estaba viendo el verbo, bueno, tampoco es para darle demasiada importancia. Y luego, mi escena favorita, sin duda, es el bautizo. Pero por esa, el bautizo, la vida, y al mismo tiempo estás viendo, pues eso, la sombra próxima de la muerte, que están preparando los esbirros de la familia Corleone. Entonces me gusta mucho, o sea, esa escena me parece genial. Sí, sí, que además es eso, es digamos la vida y la muerte. Acabamos de ver además morir a Vito, justo inmediatamente antes, ¿no? Me parece que es justo la secuencia anterior. Hemos visto morir a Vito y luego vemos el bautizo, ¿no? Es como lo que se va, lo que viene Y sí, además, es un círculo que continúa, ¿no? Es un círculo que continúa, que se va uno, pero viene otro. O sea que... Sí, además la música incluso lo acompaña, porque en esta película la música va un poco a contrapelo de las imágenes. O sea, cuando hay imágenes de mucha fuertes. Violencia sí. y tal, tienes una sí. música apacible, tranquila. Sí. Estás viendo a ritmo de vals cómo muere la gente. O sea, es curioso. Entonces, sí, esta escena va ahí con ese órgano de iglesia, de tubos, ese sonido. Sí, eso es otro acierto, otro punto ahí novedoso de la película, ¿no? Por eso digo yo que la película es revolucionaria y que es muy moderna incluso hoy en día, ¿no? Porque tiene esos puntos que luego marcaron estilo. Que luego eso, a la vez ves la serie Helix, y la serie Helix es que hacen eso exactamente. O sea, cuando el momento más salvaje y más bestia de los zombies, te meten en la música de Hawái, de palmeritas, ¿sabes? Sí, sí, sí, así. Son cosas que luego se han ido explotando, ¿no? Que han nacido en El Padrino. Uh-huh. Bueno, pues yo tenía apuntado un par de ellas por si me la quitabas, pero no me la habéis quitado. Me gusta Bien. Mucho la historia de Johnny Fontana, todo el tema de la cabeza del caballo, porque es lo primero impresionante que te encuentras en la película, ¿no? Después de la boda, que era un rollo familiar y tal, y de repente nos presentan los métodos de actuación de esta familia, ¿no? Y te quedas ahí planchado con la cabeza de caballo, no te lo esperas. Después de la visita del abogado, todo legal y claro, todo y de que ha sido súper afable la visita, porque él llega allí y le dice, mira, es que quiero que metas a este, mira, es que no lo voy a meter porque mira, pasó esto y tal. Bueno, vale, no, yo te comprendo, pero quiero que metas a este. Bueno, pues nada, venga, me voy, venga, adiós, se van tan tranquilo, está todo apacible, todo tan bonito, imágenes desde fuera de la casa súper bucólica ahí con su piscinita y tal, y de repente, zaja, mazacazo, cabeza caballo. y te impresiona. Y luego otro momento que tenía era la muerte de Vito, pero bueno, está como ya le he comentado, eso de las dos generaciones y todo eso, pues como ya lo he comentado, me quedo con la del caballo, venga. Y como cosa peor de la película, a mí también me ha costado encontrar algo que pudiera decir que es peor. Quizás la música que a ver, el tema está muy, le encaja a la perfección, es un tema así súper melancólico, le va muy bien a la película, pero es muy machacante, es que es continuo, es que es todo el rato, es que cada vez está el mismo tema y la trompetita, y tú, vale, después de 3 horas la trompetita, dice, métete la trompetita ya, es como si está el vecino aquí ensayando con la trompeta o con algo, ¿no? Está ahí ensayando y ya las 2 horas, 3 horas, dice, métete la trompeta ya por el culo, cabrón. ¿No? Vale, ya no. Pues vale, igual se hace un poquito al final cargante, que está muy bien, es muy representativo, el leitmotiv, todo lo que quieras, y está muy bien, pero joder, macho, una banda sonora un poquito más extensa, tampoco, que es el mismo tema todo el rato, gente. Sí, lo que pasa es que trabajó poco aquí el Nino Rota. Encima la copió de otra peli. Se copió a sí mismo, como ha dicho Luigi, pues entonces ya. O sea que, curiosamente, lo que decía antes, que en estos años, primeros años 70 y anteriormente, tampoco se le daba una gran importancia. O sea, si esto se hubiera hecho hoy día, sí, se hubiera puesto el grito al cielo, hubiéramos dicho, joder, ¿de qué va este tío? ¿Qué banda sonora más repetitiva, más corta? Y más poco trabajada. También tuvo culpa la productora, porque hubo algún otro tema que quería meter Nino Rota en algunos puntos, en algunos sitios, y quería meter Coppola, y la productora se negó y acabó metiendo otras canciones, otros temas más clásicos. Creo que hay uno de que meten un tema de jazz que tenía escrito uno. Sí. Uno Nino Rota y no lo pusieron, o sea, que también tiene culpa la productora también, en parte de que no le dejó meter todos los temas que había compuesto. Nino Rota tenía más. Sí. Y luego otra cosa que me queda a mí en la película es que es una película que cuando terminas acabas cansado. No sé por qué, o sea, terminas de ver la película y otras películas las ves, acabas y dices, ah, qué bien, tal. Aquí acabas de ver la película y dices, ha sido un peliculón, es una película impresionante, tiene mil lecturas, todo lo que quieras, pero estoy cansado, o sea, acabas como cansado, ¿no? De ver la película. Puede ¿no? ser la tensión y que sí, quieras que no, sí. Que quieras que no, que la película tiene 40 años y la violencia es fuerte, ¿eh? Sí, sí. O sea, las escenas de violencia que hay son bastante fuertes. Sí, en eso incluso es como, ahora. En eso es lo Soprano, por ejemplo, lo han cogido mucho. Toda esa, sí, esa tensión que no es patente, pero que está continuamente durante toda la película, que te mantiene todo el rato en tensión, es que te mantiene con los músculos tensos. Sí. Claro, terminas de ver la película, te relajas y dices, joder, si es que he tenido los músculos tensos durante 3 horas, ¿sabes? O sea, estoy agotado de ver la película. Y es por, yo creo que es por eso, es porque hay una tensión. Y en mi momento en que está en Sicilia, es que están todo el rato. Es que ten cuidado, porque aunque estés aquí, coño, que te pueden hacer algo, que tú te has cargado a un tío que era de Sicilia y al fin y al cabo estás aquí en Sicilia. Y vamos, y aunque aquí en el pueblo todos nos conocemos, y si viene alguien de fuera, porque al final el que acaba poniéndole la bomba es uno de los que le cuidan a Michael, ¿no? De los que está con él, porque es imposible que nadie de fuera vaya al pueblo y no sepan que es de fuera y no corra la voz inmediatamente, ¿no? Y sea sospechoso. Lo que tú decías, el primer día. Claro. El primer día ya. Sin embargo, la tensión es constante, constante durante toda la película. Y claro, al final acabas con los músculos agarrotados. Una jornada de gimnasio. Una pregunta. ¿El libro engloba la primera y la segunda película, puede ser? Sí, sí. Lo que pasa es que también intercala la parte de la vida de Don Vito y la vida de Michael. Ajá. Sí, es un poco, yo creo que es un compendio de las dos. De las, sí, dos películas. Uh-huh. Lo que pasa es que no le, las cosas de época, por ejemplo, no se las dejaron rodar en esta y entonces, uh-huh, en la segunda lo pudo hacer, pero gracias al éxito que había tenido esta, pues ya le dieron más presupuesto y ya pudo hacer la segunda, sí, parte, pero en esta no le dejaron meter ninguna escena que él quería meter, escenas retrospectivas en Sicilia de la infancia de Vito. Ajá. Y no le dejaron. Hombre, sí sé que hay personajes que en el libro quedan ampliados, o sea que te tienen más importancia, sí, más protagonismo. Y aquí son prácticamente pasan desapercibidos casi. Muy bien, pues vamos a leer algunos mensajitos del Facebook. La verdad que no le estoy haciendo hoy nada caso al directo, que estamos aquí en directo. Un saludo a todos los que estáis ahí por el chat. Veo que tampoco han comentado muchas cosas. No. Veo que se ha pasado aquí para saludar el hombre picarazo un momentito. O que somos muy aburridos nosotros con esta película, o no sé, pero bueno. No puede ser. Está un poquito parado el directo, pero bueno, un saludo a todos los que están por ahí por directos. Y vamos por aquí a leer algunos mensajes del Facebook, si todavía me queda voz. A ver, Robert de Baus, ¿qué puedo decir? Que un peliculón donde los haya, aunque el tiempo hace mella, me explico, muy clásica, hoy día nos encajan mafiosos tipo Tony Soprano, El Padrino es old school pura, unos códigos que ya no se respetan. Esto puede resultar un aliciente o algo aburrido y lento para las próximas generaciones. Pero que bueno, que le gusta, que es un peliculón. Jake Franco, una película que tiene mucha chicha. Bien. Jesús Pascual Herrera González, otra de las que duran mucho, mucho, mucho. Pobre caballo, y es verdad. Elegir películas más cortitas, hombre. Felipe Moreno, ¿cuántos de los denominados clichés del cine sobre la mafia tienen su origen en esta película? Luego ya suelta frasecita, sí, ¿no? Y vienes a mi casa el día de mi boda a pedirme que mate por dinero, sí, para falta de respeto, esas cosas. Luego ya frasecitas. Pero bueno, sí que es verdad lo que dice Felipe Moreno, que muchos de los clichés y muchas de las películas, todas las películas de mafia que se han hecho después del Padrino, le deben mucho al Padrino. Sí. Porque antes los mafiosos eran, pues, otro tipo de mafiosos, ¿no? Más asesinos, sin escrúpulos y punto. Y sin, sí, código, pero no, etcétera. No, sí, pero eran las películas de los 30, de los 40, ¿no? Otro tipo de mafioso diferente. Deucaro Monti nos ha escrito varios mensajes, nos pone peliculón, peliculón, peliculón. Dice que con el tiempo tendremos que terminar hablando de las tres películas. Bueno, a ver. A mí me pasa. Ahora seguimos con la segunda. A mí me pasa que me veo la primera y como acabo cansado, luego ya no me veo la segunda. Y siempre digo, bueno, me voy a ver la trilogía así en un par de semanitas, en 3 semanitas. Y acabo viéndome la primera y ya está, porque me agota de verdad. ¿Qué más nos dice? Yo creo que esta película ha generado clichés incluso entre los propios mafiosos de verdad. Puede ser, porque ya te digo que los mafiosos se sintieron muy identificados, les gustaba mucho, iban a verla y estaban entusiasmados con la película. Puede ser que muchos cogieran maneras luego de esta película. Sí, puede ser. Sergio Gutiérrez, mi película favorita, la cual considero junto al Padrino 2 las mejores de la historia. Es solo mi humilde opinión. Muy bien, tu humilde opinión. Alfonso Molina nos echa aquí una parrafada. Bueno, a ver, vamos a leer. Venga. Aquí parte. Bueno, como siempre digo, cada película tienes que encajarla en su tiempo. Está claro que fue rodada hace 42 años, así que fue al principio de los 70 y que tuvo que ser una revolución. Para mí es una gran película, pero vista ahora encuentras muchos fallos de guión. incluso de ambientación, ya que está ambientada a principios de los 40, pero no se han esforzado mucho en ambientarla en esa época. Ya, sí, esto ya lo hemos comentado con los trajes de poco sesenteros y setenteros que llevan. De Saturday Night Fever, sí. Y las chaquetas cruzadas que lleva Michael también. Ajá. Luego está la parte que menos me gusta de la película, que es cuando se esconde en Sicilia, y que no tiene mucho sentido que has matado a un capo que también tiene raíces y negocios en Sicilia, así que por consiguiente tendrá también fuerza y recursos en esa zona. Yo entiendo eso, entiendo que es que el que le pone la bomba en el coche es uno muy cercano a él, porque es que allí, en este tipo de pueblos, vamos, llega un forastero y enseguida se sabe. Lo mejor de la película, por supuesto, es Marlon Brando, y lo peor dice que es Al Pacino. No estoy de acuerdo. No, yo tampoco. Porque no es hasta el final cuando le miente descaradamente a su mujer que consigue transmitir algo de su personaje, porque anteriormente resultaba muy plano. Para nada. O sobrio. No. Una interpretación sobria. Ahora, ¿qué prefieres? ¿Al Pacino, este histriónico de últimamente? Oh, por Dios. Lo peor. Le ha pasado lo mismo a Al Pacino y a Robert De Niro, que han creado un personaje y ahora lo que hacen es interpretar a su personaje. Bueno, Robert De Niro todavía tiene expresión en la cara, pero joder, Al Pacino es horroroso, ¿eh? Este, al contrario que el buen vino, se ha vuelto vinagre. Dice, la mejor escena es cuando están hablando los dos y el don le dice que quien concierte la cita será el traidor. Y lo peor, que podrían haber recortado 40 minutitos si no nos hubiésemos perdido nada. Bueno, que muy buena película, pero que un guión cogido por pinzas. Sí. Bueno, no estoy de acuerdo. ¿Qué le vamos a hacer, Alfonso? No lo veo eso. A mí me parece que la película está bien como está, con ese metraje, ese guión. Y sí, por supuesto, tiene ahí sus fallitos ahí anacrónicos y tal, pero poco más. Sí, sí, que yo, aunque diga que también que la película me cansa al final, o sea, que acabo cansado, no es porque me resulte larga ni nada por el estilo. A mí la película se me hace cortísima. Yo la vi ayer 3 horas y es que pasa volando. O sea, no te enteras de las 3 horas. Comparto tu opinión. Bueno, Andrés García dice, una de mis películas favoritas. Espero con avidez este pelis con chicha. Ernesto Cuellar, veía la tele con unos amigos, terminó lo que veíamos y se puso la pantalla en negro. Solo sonaron unas notitas de la música y todos exclamaron, ¡oh, el Padrino! ¡Puta obra maestra esto! ¿Se lo han quitado? Va a empezar El Padrino. David Nieve, casi nada. Vale. Omar Muñoz, que es un peliculón, que las tres le encantan. Gonzalo Oliver, estás por aquí, dando gracias por los comentarios. Me doy gracias, ¿no? Está muy bien, de aquí gracias por los comentarios. Miguel Ling, impresionante película, de lo mejorcito que se ha hecho. Javier Mendoza Domínguez, solo diré que la escena del abuelo jugando con la fruta en la boca y su nieto es de lo mejor que se ha hecho en cine. Y ahí sumaría el resto del metraje. La mejor película de la historia, puede. Pablo Andrés Díaz, La muerte de Vito entre los tomates, buenísima. Abraham Ávila Rodríguez, todo lo que se diga de esta película es poco, así que nos hemos quedado cortos. Bueno, Ducaro Monti repite. Qué bueno. Sí, dice que sus padres le concibieron al ritmo de Nino Rota y que puede decirse que esta película dio comienzo a mi existencia. Pues a mí no me dan ganas de eso cuando veo la película. ¿Qué crees que te diga? Hombre, la música. Bueno, lo tendrían. Otros ponen el bolero de Ravel. Lo tendrían en cassette o en vinilo en aquella época. Yo te digo. Paloma Álvarez, en efecto, peliculón. Tanto buen actor secundario de Brandon, está todo dicho. Quizás el personaje más discreto, pero no por menos complejo, el de Robert Duvall. Yo ahí estoy de acuerdo. A mí el Robert Duvall me parece que está excelente y me parece que tiene uno de los mejores personajes. Y pero James Caan, sí, a mí me encanta. El papel de Consigliere me encanta, es uno de los mejores. Diego Román Maneiro, oí una vez en una retransmisión de los Oscars, dicho por uno de los comentaristas, que los hombres tenemos verdadera obsesión por dos películas, Sin Perdón y El Padrino. Puede ser, porque las dos han estado aquí en el Pelis con Chicha, puede ser. Exactamente. Por esas dos y por unas cuantas más. Que la chica que no entendía la razón. Dos Pelis con Chicha, sin duda, son dos de las más grandes. Sí. La escena cuando Michael Corleone decide intervenir y pasarse al lado oscuro, que es monumental. Sí, es un poco así. Es prácticamente cuando habla. Sí, además hay una escena cortada también en la que está Sony hablando con Clemencia y le está diciendo que a quién tienen que matar o qué es lo que van a hacer, qué represalias. Entonces se acerca Michael y se sienta al lado. Y Sony le dice, Pero sí. Tú, si no quieres estar en nada de esto, mejor que te vayas. Y no me voy a ir porque han atentado contra nuestro padre y no me pienso ir de aquí. Sí. Dice, pero vamos a hablar de cosas que no te van a gustar, que tú no tienes por qué oír, ni si no quieres estar en esto, mejor, y es que es mejor que no las oigas. Y el otro, no, yo quiero estar aquí y quiero empaparme de todo esto y quiero aprender y tal. Y ese es un momento que se cortó en la película, pero ese es el verdadero momento de inflexión de él. Pero bueno, es que está bien, o sea, es interesante tener por ahí el DVD y echarle un vistazo a las secuencias cortadas. Sí. Porque aportan cositas. Fernando García Gómez dice, muy grande esta película del señor Coppola. Es como la contraparte de uno de los nuestros, ya que El Padrino se muestra la parte más fría y profesional de los gánsteres y se ensalza bastante su sentido del honor y el respeto, al menos en los Corleone. Michael Lynn, hacía mucho que no la volví a ver y ayer no me quedó otro remedio que ponérmela. Para escuchar este programa, por supuesto. Me lo he pasado como un enano. Ahora no me queda otro remedio que verme las dos siguientes. Qué putada. Bueno, ninguna putada, hombre. A verla. No cojonuda. Incluso bien, la tercera, que está más menospreciada, pero también es cojonuda. No está a la altura de las dos primeras, pero también está muy bien. Esteban Daniel Pérez Bolívar. Reconozco que la saga es estupenda, pero con estas películas me sucede algo curioso. No he querido volver a verlas. Los gángsters le dan yuyu. Oscar Trujillo dice que se duerme, que no ha conseguido verla entera ni una sola vez. Ay, castigado, ese castigado. Bueno, Alfonso Molina nos pone aquí una parrafada que no voy a leer, lo siento, Alfonso, ya te he leído un mensaje muy largo, pero es que estos son... ¡Hostia! Pero Dios mío. Vale, hace aquí una tesina sobre El Padrino. El que quiera que entre en el Facebook y lo lea. El Hombre Picaraza, bueno, vamos a leerlo, pero que no le gusta El Padrino, es lo que dice. No, me gusta El Padrino. Castigado también. Aunque se haga efectivo mi despido de Postcinema, aún reconociendo que es una muy buena película, pero que no, que está muy sobrevalorada y que no la pone en su top 10. Ya le hemos dicho que tenga cuidado cuando vaya a la cama, porque yo igual le meto la rueda del camión pinchada en las sábanas o algo. Ay, Francisco López Rodríguez nos dice que es una obra maestra, que si no has visto El Padrino te falta el primer mandamiento del buen cinéfilo. Esta no se puede dejar de ver. Verés de Brandon, que no solo interpreta a Vito, sino que se convierte en Vito. Muy bien. Y bueno, ya está, porque ahora ya empezamos ya está, aquí sí. Ya con sí, otros mensajitos y tal, bien. Y ya con otras cositas. O sea que, bien, hasta bien. Aquí hemos llegado. Vamos a hacer un paroncito ahora. Yo es que estoy seco. Estoy con la boca seca. Así que voy a tomar un poquito de agua y eso. Y hacemos un poquito de descanso. Y nada, Fernando, que quedas invitado para presentar la película del próximo mes. Ahora en unos minutitos. Fernando, bravísimo. Ok, bravísimo. Las grandes batallas, la aventura, la estrategia, la audacia, amigos, enemigos y el espíritu de sacrificio. En resumen, la guerra. Este es tu programa, este es tu podcast, Zafarrancho Podcast. Dirigido y presentado por Esteban. Zafarrancho Podcast. Estás escuchando Películas con Chicha. Fly me to the moon, let me play among the stars, and let me see what spring is like on a Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song and let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, I love you. Bueno, pues ya vamos a presentar la película que tenéis que ver para el próximo mes, ¿no? Para el próximo película con Chicha. Yes. Y esta vez va a venir un compañero de otros podcasts hermanos y además conmigo ha compartido un micro varias veces porque bala sobre Endor, en Destino Arrakis, cuando nos metimos ahí con pelis clásicas, pues suele estar él también, que es Álvaro Gueco, también desde Hello Freaky, pues nos va aquí a complacer con su presencia y ha elegido una película también bastante interesante que es Wall Street, sobre todo cómo andan los temas de hoy en día, ¿no? Wall Street, la de 1987, porque ya sabemos que esta película de Oliver Stone tiene una secuela, es la única película de Oliver Stone con secuela de 2010, también se titula Wall Street. Así que vamos con la del 97, ¿no? De Oliver Stone. Oliver Stone, un director comprometido socialmente, aunque últimamente se le está yendo un poquito la pinza de más. Un poco solo. Porque tiene peliculones como Platoon, JFK, Asesinos Natos, Nacido el 4 de Julio, ¿no? Alejandro Magno también está muy bien. Pero últimamente se va un poco la pinza con esas cosas, con sacar ahí a sus amigos. Mi amigo Hugo. Fidel Castro y mi amigo Hugo, que está ultimando lo de hacer ese documental sobre su amigo Hugo Chávez, que va a ser un homenaje por el aniversario de la muerte de Hugo Chávez. Que bueno, este hombre se estaba un poco para allá, que vamos a hacer. Además, las últimas cosas que ha hecho últimamente a mí no me están haciendo tampoco mucha gracia, ¿no? Es que dime tú a mí, ¿qué ha hecho últimamente que merezca la pena? Pues tiene esta última con Caperón Díaz, Pi y... Ay, y este que, no sé. A mí me gustó mucho Cuál Eras. Ah, me gustó mucho, sí, que la comentaste por ahí, por el Facebook. No me acuerdo el título. No me acuerdo el título, es que lo olvide, no sé, no me hizo mucha gracia. La última que ha hecho ha estado bien. A mí no me hizo mucha cosa, pero bueno. Lo único que le vemos el culo a la Pi y a la otra. Poco más. Ay, bueno, la otra tiene ahí una escena de sexo con un coche, la Cameron Díaz, que bueno. Bueno, vamos allá, vamos con esta película. Vamos a hablar de Wall Street, no de la última película de Oliver Stone, que se nos va la pinza. Se nos va. Bueno, aquí tenemos como gran protagonista a Michael Douglas, que este yo creo que es el personaje de su vida, aunque ahora con alguna otra película que ha hecho hoy, la de Candelabra, la de Virgen de Candelabra, que también dicen que es el papel de su vida. Yo creo que el papel es este, el de Gordon Gekko, ¿no? Uh-huh. Porque ganó el Oscar, el Globo de Oro, 300.000 premios y que la verdad que lo borda, ¿no? Uh-huh. Tenemos también a Charlie Sheen, que también está bastante bien. Y tenemos a Daryl Hannah, que ganó el Razzie por esta película. O sea, hay un Oscar y un Razzie. ¿Qué le vamos a hacer? Yo creo que es una trama bastante actual con todo este tema de cómo están las finanzas hoy en día y la crisis y cómo gente como Gordon Gekko son los cabrones que nos han llevado a estar como estamos hoy en día, ¿no? Curiosamente, Martin Sheen hace de padre de Charlie Sheen, ¿no? O sea, su padre en la vida real es su padre en la película. La verdad es que aquí Oliver Stone le dejó escoger entre Jack Lemmon o su padre. Y claro, ¿qué va a hacer Charlie Sheen? Pues, pues mi padre, hombre, casi cobra más. Claro. Toca en familia. En la película vamos a ver una crítica así de la cultura ochentera, ¿no? Hay varias películas también que retratan esta época, ¿no? Últimamente pues El Lobo de Wall Street, pero también American Psycho, todo este tema de los yuppies y de este mundo, ¿no? De dinero rápido y drogas, eso, rock and roll, estas cosas. Marcó una inflexión también, igual que lo hizo El Padrino, pues esta también marcó una inflexión en cómo se representó el cine de bolsa, ¿no? A partir de entonces, y todo el mundo de las finanzas en el cine, ¿no? Tenemos, curiosamente, también tenemos a dos replicantes en la película, a Daryl Hannah y a Sin Jung. Que bueno, en esta película recortaron muchísimo su papel porque venía la tía bebida, no se enteraba de nada, más flipada de que vamos, y tuvieron muchos problemas con ella y cortaron bastante su papel. Oliver Stone hizo la película como homenaje a su padre, que se llama Lou Stone, que fue corredor de bolsa durante la Gran Depresión, ¿no? El estudio realmente no quería a Michael Douglas, quería también a Warren Beatty. Warren Beatty, sí. Estaba en todas las quinielas, ¿no? Como el padrino también para el personaje de Michael. Bueno, pues aquí querían a Warren Beatty como Gordon Gekko. Oliver Stone realmente el que quería era a Richard Gere. Y bueno, al final pues cogió a Michael Douglas, y después de estar con Michael Douglas, el que se interesó, igual que le pasó a Orson Welles con El Padrino, por el personaje visto, aquí Tom Cruise fue el que se interesó por el personaje y de Charlie Sheen, y fue el que estuvo ahí, dale que te pego, pero ya tenía a Charlie Sheen y ya, se jodió, llegaste tarde, Tom Cruise. Contamos un poquito así cómo se gestó el proyecto. Pues tras el éxito de Platoon, pues Stone quería trabajar con un amigo suyo de la escuela de cine de Los Ángeles, se llama Stanley Weiser, y entonces se pusieron a escribir ahí los dos juntos. Empezaron a escribir precisamente un guión sobre Quiz Show, un escándalo que hubo en un programa de televisión, que además hay película de Robert Redford, me parece que la dirigió, que se llama Quiz Show, precisamente, sí, un escándalo que hubo de unos concursos amañados en la tele, y ahí, cuando empezaron a escribir ese guión, decidieron cambiarlo, y fue un día Oliver Stone y dijo, ah, tira todo a la basura y vamos a empezar con otra historia. E intentaron mezclar ahí Crimen y Castigo con El Gran Gatsby, con todo el mundo financiero. Y aquí Stone, pues como su padre había trabajado en bolsa, pues ya tenía bastantes conocimientos de ese tema, pero Weiser no tenía ni puñetera idea. Tuvo que empaparse mucho. Y bueno, ya habéis dicho además, aquí a micrófono cerrado, que tiene demasiado, ¿no?, de este mundo de bolsa y que a veces te pierdes, ¿no? Yo sí. Yo la verdad que la película no la recuerdo, la voy a volver a ver porque no la recuerdo apenas. Yo tampoco la recuerdo, yo me acuerdo sobre todo que me el perdí. Personaje. Uh-huh. Sí, sí, yo sí la recuerdo. Y recuerdo que no me entusiasmó mucho. O sea, llama al asunto ya, ¿eh? Bueno, no sé. Y encima, música de Stewart Copeland, del batería, sí, de los Police, sí, que sí. Joder, madre mía, qué castigo. Bueno, el batería de los Police, ¿eh? Ahí, con... sí, gran, pero batería, bueno, gran batería. Pero vaya, el tío es un compositor que ha compuesto un montón de bandas sonoras. Sí, así, sí, sí, pero vamos. Tampoco está mal, o sea, ha compuesto Rapa Nui, Fresh. Sí, fíjate. Joder, la película de Babylon 5, series de televisión, de Muertos como Yo, pero ninguna así muy destacable, pero bueno. Un inútil. Bueno, pues ahí te podrás. Joder, no sé si va a querer venir Álvaro Gekko con esta película al final, porque la estáis poniendo fina, joder. Hay que calentar. Bueno, está bien que haya polémica, está bien. Yo igual, hombre, hace mucho que la vi, la tendré que ver otra vez, pero recuerdo que sí me dejó una buena sensación, sobre todo el papel de este. Sí, ahora sí. Sería curioso enfrentarla a esta, la del Lobo de Wall Street, a ver cómo ha cambiado. Uh-huh. Va a ser inevitable la comparación, sí. Yo recuerdo, sí. O sea, no recuerdo muy bien la película, pero sí que recuerdo que me dejó muy buen sabor de boca. Y que sí, yo la igual. Película, sí. Yo creo que la tengo en bastante estima y era de la época en que Oliver Stone hacía cosas más que decentes, ¿no? Muy notables. O sea, chulis. Sí, sí. Bueno, el estudio no le permitió rodar en Nueva York porque era muy caro, así que tuvo que hacerlo en esas calles que tiene la 20th Century Fox de ese Nueva York recreado que tiene ahí en Hollywood. O sea, allí tuvo que rodar todo en estudio. Y las últimas semanas curraron como negros, curraron de 12 a 14 horas porque se les venía encima una inminente huelga del sindicato de directores y entonces acortó todo lo que pudo el rodaje y se salvó de esa huelga, acortó 5 días de rodaje al final. Bueno, el director de fotografía es Robert Richardson, ya ha pasado por aquí con Casino, por ejemplo, y bueno, este director de fotografía es un director bastante notable, que aquí yo tampoco creo que sea uno de sus mejores trabajos, pero bueno, cumple bastante bien. Uh-huh. Es un director que domina bastante la acción, es muy habitual de Oliver Stone, de Scorsese, de Tarantino. Por ejemplo, las últimas películas que ha hecho pues ha sido Guerra Mundial Z, Django Desencadenado, Shutter Island, que tiene una fotografía muy destacable. Shutter Island tiene una fotografía impresionante, uh-huh, muy chula. Y bueno, aquí te vamos a ver colores cálidos, mucho uso de CTO. Bueno, el CTO es un filtro, es el Correcto Tone Orange, es un filtro naranja, o sea, para los tonos cálidos. Vamos a ver, hay mucho uso de CTO. Para, vale, que sepa de técnica, sabe lo que es. Sí. Bueno, aquí cogí una película con bastante sensibilidad, una sensibilidad muy alta, entonces vamos a ver, pues, que tiene una textura muy especial, con bastante grano, con un contraste bajo y esas cositas. Pero bueno, ya hablaré de todo esto y mucho más. Hablaremos, sí, en el programa del mes que viene. ¡Bien! Con Álvaro Hueco. Dentro de... ¡Qué ganas tengo! ¡Qué ganas tengo! Y bueno, esperemos que no nos haya resultado muy largo este programa, porque la verdad que yo creo que ha sido el Películas con Chicha más largo de todos los que hemos hecho y hemos rascado la superficie, pero esta vez de verdad, porque me he dejado la mitad de las cosas por decir. Pero en algún momento teníamos que parar. ¡Fantástico! ¡Nos ha gustado así mucho! ¡Me lo he pasado teta! Muy yo también. Ha sido cortito, hombre. Vamos con la segunda. Venga. Bueno, pues nada, Fernando, yo espero que te hayas pasado bien. Muy bien, nosotros. Muchísimas gracias. Ya tenía ganas de hablar contigo porque, joder, es que eres uno de esos oyentes que mete mucha caña por el Facebook, no solo en Pocinema, sino en otros podcasts. Es un gran oyente de podcast. Lo oye todo. Soy profesional. No, oigo todo, solo lo bueno, tío. Oigo los podcasts buenos, ¿no? Y a mí me encanta hacer Películas con Chicha porque los conozco, macho. A los oyentes que dais mucha caña y que estáis ahí y que escribís mucho y que son muy colaboradores, coño, que no os animáis a dar el paso al podcasting, pero que no, a tanto no. Quiero que no. Bueno, que está muy bien que vengáis y que os paséis por aquí, sí, y que estáis invitados todos, ¿eh? Muchísimas gracias. Me llena de orgullo y satisfacción. Muy bien. Bueno, bravísimo. Bueno, pues ya sabes que puedes repetir, ¿eh? Sí. Hablando cuando quieras. Vamos a dejar un tiempo. Vale. No pasa nada porque los que repiten van para atrás en la lista. Así que... Muy bien, pues nada. Una más cortita, lo prometo. Encantado de que te hayas pasado por aquí. O si quieres la segunda parte, a mí me da igual. No hay problema. Está bueno, medio hecho ya, o sea que ya... Pero... Ya que vi una, pues ya me vi las tres, claro. Claro. Bueno, pues... Bueno, nada, que encantados. Muy bien. Buen programa. Muchas gracias, amigos. Y que disfrutéis del trabajo que hemos hecho aquí. Venga. Muy bien. Un abrazo a todos. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. I come home. Visítanos en nuestra página web www.podcinema.net. Puedes enviarnos cualquier sugerencia, opinión o pregunta a contacto@podcinema.net. También puedes visitarnos en nuestro grupo en Facebook. Y si quieres suscribirte a Podcinema, lo puedes hacer a través de iVoox y de iTunes. ¡Hasta pronto, amigos! Podcinema, las tomas falsas. O sea que no son reales. No, sí, sí son auténticas, solo que se suprimen. Pero si son tomas falsas, ¿no son de verdad? No le eches, sí, joder. Son buenas. Que te pires. Ese peluchito. ¿Y de qué cojones era? Me cago en... Hostia, pues un crooner, tío. Gente más rara. Cantaba los temas... Estoy sintiendo tu perfume, embriagador... Y había una versión, ¿no era de los hermanos Calatrava o algo? No lo dudes, A mí me suena que había alguien que había hecho una versión de cachondeo. He pasado de buscarlo y tal. El hermano guapo de Mick Jagger. Sí, efectivamente. Joder, macho, dejo como... Dejo como tener 40 años, pues tanto, eres un joven. Tío, bueno, tanto CGI, podrían haber cogido a este para hacer de Gollum perfectamente. También. Seguimos. Nos hemos quedado tojados de golpe. Bueno, seguimos, a ver. Calle. Bueno, una de las de los personajes. Vamos a ir un poco arrebullados o vamos con guión, ¿eh? Hombre, Fernando el Católico, que tú no. ¿Desde cuándo hemos ido? Vamos a ir parte por parte. O vamos como siempre. ¿Desde cuándo hemos ido en el pelis con chicha con guión? Vamos, no, me refiero como sea. Vamos Fernando el Católico, cuando nos escribió, dijo... Sí, verdad, no, sí. Yo lo quiero hacer así, no sé qué. Iluso. Así lo hacemos. Y le dijimos que sí. Bueno, yo le dije que sí. Que sí. Era un esqueleto. Ya con eso ya nosotros, como habéis dicho, esto es un... Como he dicho, el programa del Garci, y nos ponemos a charlar. Sí. Aquí ya estamos con el whisky y los cigarros, así que... Después, si queréis, ¿qué ibas a decir tú? No, hablando de homenajes, que antes... Muy bien. ¿Cuál es la siguiente? La siguiente... Pues Wall Street, que voy a colar aquí. Voy a colar aquí. Yo no voy a poder estar. Yo no entiendo Wall Street. Oliver Stone. Sí. Eso está bien. Yo no entendí. ¿Quién ha pedido esta? Álvaro Gueco. Ah, hostia, este es podcaster también. Sí. Pues yo no entendí la película, ¿verdad? Porque habla mucha cosa de bolsa, cosa bursátil y eso, y no entendí nada de nada. Sí, claro. Bueno, está mal. Pero el personaje de Douglas mola. Con eso solo dices, joder, qué cabrón. Ya. Que si quieres algo así bursátil y de pasta, eso, coño, elige Los Vingueros. ¡Exacto! ¡Ay! Un día hay que hacer una peli con chichas de esas, ¿sí? A ver quién es el valiente que la defiende. Va. No sé si me estoy pasando yo aquí de volumen. Hola, va. Hola, sí. No sé si me estoy pasando de volumen. Vamos bien. Lo que... Va. No, va bien, vale. Va bien, volumen. Bueno, estoy mal. La vida con... Los detallitos de Fernando. No, pues eso, ya te digo. Son dos detalles nada más. De cómo ha influido la película en la vida. Dice que la mafia les gustó tanto la película que, porque claro, dice que hacían gala del ingenio y la sabiduría que tenían los mafiosos. Así que recuperaron algunas costumbres que ya habían dejado, como por ejemplo besar la mano del don. Eso lo habían dejado. Y otra que es muy buena. Dice que jugando en Las Vegas, Mario Puzo descubrió curiosamente que sus deudas de juego eran misteriosamente pagadas por alguien. ¡Qué de puta madre! Y vio con asombro cómo siempre le llevaban botella de champán gratis a su mesa sin haberlas pedido. ¡Qué bueno! Luego dice Coppola que él intentó mantenerse distanciado de la mafia, porque se lo aconsejó Mario Puzo. Dice, tú no les hagas caso. Dice, sí. Si le rechaza, va a tener problemas. Así que tú no le coges el teléfono y cosas de esas. Porque si no, se te van a meter en el mundo del cine y te lo van a fastidiar. y dice que bien. Ahí están los rumores de si tuvo asesores o no, porque se dice que sí que tuvo asesores. Seguramente los tuvo, asesores de parte de la mafia, pero sí. Coppola siempre ha dicho que no, porque siempre ha intentado desvincularse un poquito, y supongo que eso, que supongo que serían un poquito pesados. Y además esto es eso, que se cobran todos los favores, ya lo hemos visto en la película. Entonces, sí, sí. Es un poco complicado ese tema, joder. Pues ya está. Muy bien. Bien. Bien. Bien, no, que a ver, esto va a ir para las tomas falsas, porque haya entrado ya en el descanso. Bien. Tomas falsas, me mola. Digo, nos hemos dejado mil cosas que vamos a hacer. Ay, ya sabía yo que iba a quedar esto muy largo. Wall Street. Oy. Wall Street. Wall Street. Bueno, vamos allá, venga, uno, dos, tres. Bien. Joder, me he quedado sequito, ¿eh? Ay, es que trabajas mucho, Abraham. Tres horas, tío. Tres horas. ¿Qué llevamos? Sí. ¿Tres horas? Tres horas, más que la casi peli. Tres horas, sí. Más que la peli. Casi tres horas. Ya te digo, casi, siempre... Casi, siempre... Casi. Dos horas y no, tres, pero luego metes el silbando melodías. Sí, metes verdad. La entradilla, metes tal y más son que la unos peli. 20 minutos, ¿no? Silbando melodías me parece que son 20 minutos. ¿Verdad? Sí, intento no pasar de los 20 minutos. Porque no, pues sí, pues entonces hemos pasado mucho más. Más que la peli, pero es que nos, últimamente nos está pasando más, siempre, ¿eh? Hablamos más tiempo de lo que dura la peli. Que digo, cojones, ponte la peli y ya está. Que nos vais aquí a nosotros aquí soltar nuestras tonterías. Pues. No, pero te digo, lo que estáis hablando vosotros, que yo me he quedado ahí montones de cosas en el tintero, ¿eh? Que sí, he hablado muy poquito. Sí, sí. Por supuesto, tío, yo también, pero es eso, es que claro, tampoco se puede hacer un poco de 6 horas. Y si algún día hacemos la continuación, yo creo que lo lógico sería la segunda y tercera parte en un programa. ¿Sabéis? No, pero no tienen nada que ver, ¿eh? En todo caso, sería la primera y la segunda en un programa, pero la tercera. Sí, eso es lo que me dijiste, pero que no sé. Es que claro, yo sabía que con la primera y segunda, que también la segunda tiene mucho chiste. Pero claro, tú imagínate que hemos estado 3 horas con la primera, si metemos la segunda, estamos eso, aquí. Por eso te dije hacer solo una, porque si no, ya ves. Le dejamos a Eduardo, ¿qué? Pobrecillo, pero con un litro de agua al lado. que lo resume rápido.